McGillis era la compañera Top Gun de Tom Cruise. Mira vos. Dick Alfredo se volvía loco si alguien le decía Kreis. Tom Kreis. Tom Kreis. Y se volvía loco. Es Tom Cruise, Bordeaux. Tom Cruise, sí. Tom Cruise Bordeaux. 51 pirulos tiene, la verdad que está bárbaro. Está mejor que yo. ¿De verdad? No, mejor que vos no, pero está bárbaro. No, mejor que yo no tengo. Mejor que yo también está. No, mejor que vos no, pero está bárbaro igual. Sí, está divino. ¿Te gusta Tom Cruise, Juli? No. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, no me gusta. A mí me gustó Cóctel. Cóctel está buena. Recién cantábamos la canción de la banda de sonido de los Beach Boys. Muy buena. Que hizo Tom, ¿no es cierto? Hizo Boya. Y hace un metro y medio intentamos encontrar al Tom Cruise argentino. A mí es Adrián Suárez, claramente. Algunos dijeron eso. Sí. Pero otros no coincidieron. ¿Y qué decís? No llegamos a ningún... Tal vez vamos hablando de otra cosa después. No llegamos a ninguna conclusión. Me gusta que es un tema que saca otras conversaciones, claro, por lo claro, menos. Claro, claro, pero no. El que pintaba para Galán y le meten una trapizón de le cae en la carrera. Roberto Antía. No. También, que el Rob Lowe es que vendría a ser el Rob Lowe. ¿El Rob Lowe? Uh-huh. Rob Lowe es el Rob Lowe. No, no. El Rob actor Lowe. Más frustrada, lamentablemente, por una enfermedad es la de Michael Fox. Sin es duda. Verdad, es verdad. Había hecho Volver al Futuro, Muchacho Lobo. Muchacho Lobo, sí. Peliculón. ¿En la tele hacía una serie o no, Michael? Sí. De familia. Lazos familiares. Lazos familiares, sí. Sí, pero tenía 12. Exactamente. No sé, Different Strokes. Y. No, pero Rob Lowe pintaba para Recontra Galán y lo engancha en una cámara oculta. Una madre lo filma teniendo relaciones con la hija de ella, que era menor. Lo extorsionan, sale a la luz y viste como Hollywood para eso. Ah, Hollywood es bravísimo. Sí, en esa no te la perdona. Pero mira cómo Hugh Grant salió bien de lo que le pasó. Que a Hugh Grant lo descubrieron. Pero no era una menor. Está bien, pero Hugh Grant estaba casado y lo descubrieron. Una asquerosa, la esposa estaba más fuerte. ¿Cómo son los hombres? Algunos, Woody Allen salió, es el que mejor salió. Woody Allen es el que mejor salió. Bueno, se enamoró. Tu ídolo. Pero tendría que haber ido en casa. Se enamoró de la hija. De la hija de la mujer. Sí. Pero tendría que haber ido en casa. Era menor. Es un G. Si Sandrini hacía eso, lo matábamos. ¿Claro? Sí, señor, no sé cómo te llamas. Elsa tiene razón. Bueno. Elsa, ¿cómo estás? Bien, la verdad, Regia. Bien. ¿Viniste en Bixi hoy? Hoy no. No. No. ¿Se guarda la Bixi en el invierno? Yo la voy a usar todo el año. ¿La vas a usar todo el año? ¿El año pasado la usaste en invierno? No existía, no había nacido. Ah, no existía. Hace 6 meses que existe. No. Porque, no sé, lo vimos a Matías, venirse en motoneta. Y ya viene en marzo, todavía estamos, con bufarra, que se pone buzo, doble buzo y demás. ¿Cómo vas a estar abrigada cuando andas en bici en invierno? Otra de Tom Cruise que era medio inexplicable, Vanilla Sky. Medio... Pero está buena. Pero el último... La versión americana de Abre los Ojos. De Abre tus Ojos. ¿Abre tus Ojos? Sí. No sé cómo te llamas. No sé tu nombre. Malboro me llamó. Bueno, relataron el partido ayer. No relatamos el partido. Estuvieron las publicidades de Pablo Fábregas, que fueron muy pedidas por el público, muy polémicas. Eso también. Yo acá se las escuché. Sí, muy polémicas. Yo las escuché un par. Algunos eran comentarios que parecía jamón crudo. Sí, no. Porque no consiguió tantos auspiciantes. Pero estuvimos cerca del partido. Sí, la verdad, no me gusta ver partidos en la altura. No, se sufren. Porque estoy pensando todo el tiempo que no pueden más, que no están jugando de verdad, que están pensando en... Es hasta que muere un jugador y después nos jugamos. Sí. ¿Por qué va a morir un jugador? No es para tanto. No, medicinalmente dicen que es probable que pueda pasar. Pero verlo a Palacio, viste, tan disminuido por la cuestión de la altura. Messi, de hecho, fue un par de cosas, se roba mano a mano. Pero igual... Aparte a Palacio medio que lo matan porque nunca le dan una oportunidad. Cuando le toca me hace jugar a la altura, ahí me hace cagar arriba. Se me jugar al... Claro, es una maldad. Es la maldad típica de Sabela. Esa es típica de Sabela. Careta, le dijo. Sabela planteó muy bien el partido, a mi criterio. Sí, a mi criterio. Muy inteligente. ¿Y vos quién carajo te preguntó? ¿No? Seguro, seguro. Dame otro vaso de vino. Vi nota de Sebi hoy en Página 12. Sí, muy linda nota. Muy linda nota, de verdad. El amigo Emanuel Respegui, que le mando un abrazo. ¿Es amigo tuyo? No es amigo, pero sí, tenemos una buena relación. Bueno, ¿había sido le mandamos un abrazo? No, porque no lo amo, como para hacer el amor, pero... Me parece a mí, amor, sí. O estoy muy sexy en la foto. A mí me parece que sí. Yo creo que ya sos sexy. Ajá. Yo no vi la foto, pero te imagino. Pero, ¿viste que ahora en los reportajes, en la nota te tutean? Sí. Pero después aparecen como que te tratan de usted. ¿Y por qué hacen eso? No sé por qué. Te mienten como una formalidad que no existe. Te mienten. ¿Y usted qué piensa de la radio? Porque pegas un grito y me haces callar. Delante de la gente, gusta, que es valiente. Me gusta una declaración. Uno se olvida a veces lo que declara. Sí. Y entonces me dicen, ¿por qué da metro y medio? ¿Qué sé yo? Digo, y uno de los secretos de metro y medio es que ninguno de mis compañeros es normal, dije. Son poco normales. Un poco normales. No conozco, pero sé que fue el título eso. Sí, no fue el título, pero es verdad, uno es normal. Poco, ¿no? Sí, y justo sale cuando hablo de Martín. Es periodista deportivo, de pero... Sí, es pero bueno, para mí es humorista deportivo. Para mí, de los metro y medio, el más normal es Leandro Aspi. ¿Estás loco? Puede ser. Para mí. Bueno, a ver, para vos, ¿cuál es el genio de la vida? Lápiz es músico, arrancamos por ahí. Ningún trombonista puede ser normal. Para mí normal. En su vida. Yo compartí el trabajo con Leandro. Y saca sonido de una cañería, no puede ser normal jamás. Bueno, decime, bueno, proponete un normal de metro y medio. Nacho Sosa. No. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Lo tenés que conocer. Lo tenés que conocer un poco más. Se levanta Mina diciendo que es un arquero famoso. Es hipersensible. El más normal de metro y medio. El más normal de metro y medio está hablando ahora. ¿Cómo les va? No conozco tanto al rey. Es mucho más normal Julieta que vos. No, Julieta comió carne fuera de la casa a los 18 años. Pero saber qué día va a ser 14 de diciembre, pues si ya te digo, te dice. Es una habilidad que también tiene Gabriel Schulz, esa. ¿La de los días? Sí. ¿Por qué se Pero Gabriel se fija en el calendario. No. 14 de diciembre ya te digo. No. Denme tiempo. Si le pega, me muero. Ay, es que no me acuerdo ahora. Me parece. No hay manera, 14 de diciembre, creo, pero estoy arriesgando. Es muy difícil, creo que es sábado, pero no estoy seguro. No podés saber. No podés saber. Creo que es sábado. ¿Te estás fijando? Sí. A ver. Calendario de diciembre. 2013, ¿eh? 2013. ¿Qué dijiste? Sábado. ¿Qué día? 14 de diciembre. Es sábado. Me estás jodiendo. Es sábado. Pero no les voy a decir cómo hice la cuenta, es un secreto que me lo guardo. Para mí, porque sabías cuándo cae 25. Es un secreto que voy a guardar. No. 14 de diciembre pasmado. Estaba. Sí. 6 de agosto, ¿sí va? 6 de agosto. Lo sé, te explico por qué. No expliques. Para mí, el secreto tiene que ser solo contestar. Sí, 6 de agosto es martes. Busquen. Sí, martes. Es martes, sí. Muy bueno porque es como no tengo nada, Diego. Fíjate, no me fijo en nada. Tendés que fuera. Pero solamente te dices eso. Hay otro show, jirafa. Vamos al teatro y vos agarrás a la gente y pregúntale. Por eso te digo, es como el numerólogo. Y pero con esto te ganas la vida un poco también. Y sí. Ganas apuestas. Y la gente se fija en el canal, entonces. ¡Oh! No puedo creer. 6 de agosto es martes. Tirate otra fecha. Una fecha. Tengo que tener un poco de suerte. Fíjate, diciembre que está lejísimo. Uno que no cumple el año de sus familiares. 1 de octubre. El día de la primavera. 21 de septiembre. Sí. Bien, Seba. 1 de octubre. Seba, 1 de octubre. 1 de octubre. No me estoy fijando en nada. Pero que 1 de octubre. ¿Seguro le estoy pidiendo? Y no. 1 de octubre. La tengo complicada. 1 de octubre, para un poquito. Ya te digo, ¿eh? 1 de octubre. Se reclinó en la silla. Pará. Se toma la cabeza como que le bajó la presión. Creo. No tiene nada. 1 de octubre es martes o miércoles. No me. Martes. Sí. ¿Se paró? ¿Sí? No, mentira. Muéstrame. Sí. De verdad, no. Me estás jodiendo. Sí, es martes o miércoles. Genial, sí, Seba, por estas cosas sos genial. Sí. Pero lo peor es que no quiero saber cómo no lo haces. Normal. Sí. No, esto no es normal. Después le explico cada uno, cada caso. 1 de octubre, no lo puedo creer. Cada caso. Si quieres, le explico este caso. ¿O no? No tengo que hacer los trucos. Ninguno. No importa, porque el problema es que me diga cumpleaños pirulo. Tienes ahí que juegue. Claro. Primero tratarte de cumpleaños. Y después saber qué día es. Porque primero de octubre es martes. Hoy no te compré la televisión. Me divierte. Pero igual no sabía que iba a saber tanto. ¿Entendés? No es que estoy pensando todo es el tiempo. Es un poder que va descubriendo. Sos un ex. Bueno, vamos para el otro lado. Ya sabemos que no son normales. ¿Qué poderes tiene Julieta? Yo no tengo poder. Julieta tiene un poder tremendo. No tengo poder. Julieta, cuando tiene una pesadilla o sueña algo feo, ella decide despertarse. Sí, para no pasarla mal. Eso es un poder. Pero te das cuenta que todo es una pesadilla y decís, no, cortémosla con esta boludez y te despertás. Lo intento. O sea, si viene un monstruo, corro. Ajá. Pero si veo que me estoy cansando. En el sueño. Y que me está por alcanzar y que ya me está dando mucho miedo, digo, bueno, dale, despertate. No juego más. Me despierto. Lo último que me pasó es que me dije, bueno, dale, despertate. Y no me despertaba. Dale, tiene que ser un sueño. No me despertaba. Y a la tercera me desperté. A la tercera de pedírmelo me desperté. ¿Y qué te estaba pasando? No, algún peligro. Bueno, no sé, monstruo. Algún peligro, alguien que quería entrar en eso es casa. Un superpoder, ¿o no? A la Doc tiene la mirada del poder, eso es segurísimo. El conde sabe mucho de tecnología. Mucho de tecnología. No lo hacía tan nada. Sí, en serio. Mucho de tecnología. Ayer le cuento que Guati tiene cosquillas y lo corrió hasta la puerta para hacerle cosquillas. ¿A la duca, Guati? Mira qué bien, qué gracioso. Pero salió corriendo. Hoy le vamos a contar que se muere arriba. Desesperado. Si lo tocas, se lo bajo bien. Bien. Bueno, Aspis es músico. Aspis es músico. Pero además, es muy sensible. Él le dice a Nacho Sosa, pero él es súper sensible. Sí. Bueno, Pablo Fábregas ya saben. No. Bueno, Pablo hace. Fantasía con herramienta primero. Claro. Se excita. ¿Fantasía con herramienta? Sí. Se excita con mitología. Con un serrucho se excita. Probable. Sí, va, Martín Reich, no hay que aclarar nada. No. Peto, Denis Peto, tampoco. Déjate no, echar, pero... Diego. Déjate Peto, joder. Te pregunto, te tengo que decir, me estás jodiendo. ¿Por qué? Me estás jodiendo. ¿Peto homenaje? Voy a contar algo que le pasó. Ustedes, chicos. Una vez a un ser muy querido por él, chiquito, un agua viva le picó en el pito. Y Peto dijo, qué bueno que le pasó. Así ya le pasó. Genio. Así no le puede pasar, no está por pasar, ya le pasó. Genio. Eso me tira porque te puede volver a pasar, no es que la guavía dice, ah, no, este pito ya lo picaron. Perdió los ojos, otro. Una vez que te pasa una vez, la segunda no es tan grave. Hay muchos que lo hacen en el jardín japonés. ¿Qué cosa habla acá? Estamos en la radio. Bueno, podemos estar haciendo plata. ¿Pero qué dijiste? Lo hacen en el jardín japonés, viste que están las carpitas. Sí. ¿Te costaba boca abajo con el agua? ¿Visita? Ah, Fede. No, Fede. Carpología. Ahí está Julieta, che. Ah, bueno. Pero qué, si hay una. Hay toda una. También un tratamiento con sanguijuelas. Uh-huh. Que te ponen y te chupan. La sangre. En este caso. Bien. A mi prima dicen la sangre. ¿Por? Por juela. Por juela. Bueno, ya tiene todos los petates agarrados, Eduardo. Señal de que nos tenemos que ir. Bueno. Yo hago caso omiso. Escucha el metromedio que hoy tenemos un gran invitado, ¿eh? Y si me vas a vender así, dame pistax. Se llama como vos. ¿Maradona? Sí. No. ¿Mariano? No. No. Se llama como vos, no. El único Diego son Ripoll y Maradona, no, hay un montón. No. La Torre. No, La Torre estaba en Bolivia. Quédate escuchando. Bueno, voy a quedar escuchando y ya. Chicos, nosotros nos despedimos. Mañana y pasado Matías Martín va a estar ausente. Con aviso. ¿Por qué? Porque es Semana Santa y él es muy creyente. Eso no se hace. Pero ya no el lunes hace. Estará con todos nosotros y con tu espíritu, Julieta. Bueno, se quedan con 1.5 metros. Ahora mismo basta, se acabó. Así que hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Parece que no, pero estamos en el aire porque Leo Fernández presiona un botoncito y gracias a eso estamos en el aire, entre otras cosas. Qué bien, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás, jirafa? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Anoche tuve la cena de Pesach. ¿Qué tal? De la Pascua Judía. No, el tupper. ¿Cómo? El tupper con la... No traje nada, porque anoche éramos muchos. Sí. Y mi vieja dispuso como un... Péncale para cada uno. No, como un... Deparado. No, había sillas. Un buffet frua. Claro, entonces... Había, como en una mesa ibas y te servías. ¿Y qué tiene que ver? No comí nada. Ah. Me da ir, siempre le pedo o a mi vieja o a mi madrina que me traigan. Claro. 38. Claro. O a mi hija. Sí. A mi mujer no, porque no me va a traer. Claro. Pero mi hija juega a la moza. Bueno, algunas conclusiones. Tengo dos primas solteras. Sí. Que se ofrecen. ¿Qué edades? 30, 32, por ahí. Bien. Están bastante buenas las dos, te digo la verdad, bastante buenas las dos. Se ofrecen. Sí, está bueno. Eso digo. Entonces se habló mucho de eso, de la soltería de ellas dos. Sí. Anoche. ¿Están regaladas? No. Arrancaron como a acelerar. Una de las dos quiere que lo contacte con un compañero nuestro de la radio. Upa. Y anoche le mandé un mensaje a este compañero. ¿Es soltero? Es soltero, sí. Y este compañero me cambió de tema. Ah, ok. Sí, me habló un poquito después. Sí. Me cambié de tema, pero no lo descargo. Nunca se sabe. Y la otra está interesado por un compañero que está de novio, también de la radio. Pero este compañero está jugando en las ligas mayores. Claro. Así que no. No. Bien, después estaba una señora que siempre está en la fiesta familiar, que era ayer, estaba otra vez. Es espectacular, una señora, es una extra. Es una extra que no sé bien tía de quién es. Y estaba ayer en la casa vieja, en la casa donde viví tantos años de mi vida. Y lo bueno es que no hablo nada, la saludo y jamás cambié. Dije, bueno, hoy está de nuevo, bueno, vamos a saludarla. Hola. ¿Por qué no le preguntas a tu mamá? No le pregunto. Porque me gusta el misterio. No, me gusta razón. Saber quién es, quién no es, mejor dicho. Ya un poco ya sé de dónde viene. Pero no, pero no sé bien quién es. Espectacular. Y por qué viene, sí. Supongo que es una señora un poco mayor. Y se van quedando solos, lamentablemente, claro. Con el correr de los años, entonces... La invitan. La invitan, y me parece bien. Pero llegar y ver a alguien siempre que no sabes bien quién es espectacular. Es espectacular. ¡Qué bárbaro! Sí, ¿y qué bárbaro. Temas se tocaron? Se tocó tema política, un poco política, porque... Y esto se debe dar en muchas familias de clase media argentina, me parece. Gente que hoy gusta un poco con la centro, y hasta centro-derecha en algunos casos... Se enorgullecían ayer de haber pertenecido al Partido Comunista en los 60. Directamente, no estamos hablando de centro izquierda, sí. No estamos hablando un poco progre, sino de algunos integrantes de la familia diciendo, yo caí preso, sí. Yo caí preso por ser comunista, y ahora, bueno, tienen otras ideas. Otras ideas. Está bien, pasaron 50 años casi, como uno no va a cambiar de ideas en 50 años. ¿Se levantó la voz en algún momento? Todo el tiempo se gritó. Sí. No está bueno eso. No está bueno. Tele, te preguntaron por Suar. ¿Y a dónde va? No, sí por Suar. Por las grabaciones de Solamente Vos, sí. Me preguntaron. Si Nati es copada. Les dije que no grabé con Nati, pero es copada. Sí. Me preguntaban cómo es la del tema de las grabaciones. Sí. No supe bien qué contestar. Si tienen todo guionado, improvisan. Sí, pero igual pasa lo siguiente: vos o yo. Entonces, yo te hago una pregunta. Sí. Y no la contesto yo. Salta otro a responderla. Ah, espectacular. Entonces no termino contestando las preguntas yo. Las contesta otro. Del teatro se habló mucho porque casi todos habían venido al estreno. Sí. Y ya. ¿Tele prendida? No, tele apagada. Tele apagada. Tele apagada. Sobrino conectado all the time. Seba 2.0. Sí, sí, todo el tiempo. Y se ríe, está tiqui tiqui. 13 años chateando. WhatsApp. Habla un poco con nosotros, se aburre y vuelve a buscar a... Amigas y amigos, qué sé yo. Claro. Miran para abajo todo. Sí, el un poco lo entiendo. Me pregunto qué hacía yo a los 13 en las fiestas familiares. No lo recuerdo. ¿Qué sería de tu interés? No lo recuerdo. Por ahí también, mina, fútbol. Sí, fútbol, tal vez la tele estaba prendida y esas cosas. Sí. Bueno, hablando de tecnología, ¿sabes con quién no me pude adaptar todavía? ¿Con quién? No me puedo adaptar con los que vienen hablando por teléfono en la calle con el auricular. Parecen locos. Araduc lo hace. Hola, Patricia Rey. Pero sí. Más locos porque el de última. Yo les contesto. No es que les contesto. Vienen caminando. Te dicen, no, porque el cheque lo voy a depositar. Digo, para que me estás hablando a mí, boludo. De última, el que tiene el auricular también puede ser, o sea, que está escuchando música. También. A mí el que me impresiona es el que tiene como un dispositivo del futuro. Peter Gabriel. Como el micrófono de Peter Gabriel. Claro. Sí. En la oreja. Ese es raro. Es raro. Es muy raro. ¿A dónde vamos a ir a parar? Mucha gente hablando sola en la calle. Literalmente. Sí. Hay que explicarle a un hijo que están hablando con alguien. ¿Qué sé yo? A mí me impresiona también mucho, eso también habla que estoy grande, que por ahí van dos chicos en el colectivo y están hablando, pero los dos tienen auriculares puestos. O sea, por ahí estaban escuchando música y bajaron el volumen para hablarse. Pero bajan del colectivo todo con los auriculares puestos, como que no pueden dejar... No pueden dejar la tecnología ni un minuto. Ni un minuto. Claro. Yo iba con el Walkman, ¿eh? Sí. Con el Walkman. Walkman en la calle. Y después llegó el Discman. Sí. Y el Discman lo usaba, pero... Con todo. Con todo. A mí para, todo el tiempo, para mi comunión me regalaron un Walkman espectacular. Mirá vos. Que tenía bandolera. Tenía una soguita. Muy bien. Entonces, como un morralcito. Como un mini morral. Y a ese era Walkman. Ajá. Y después... A mi hermano le regalaron el Discman y era todo. Era todo. Era todo el Discman. Los Discman no traían radio al principio, solo eran Discman. Sí. Ese era el problema. Y no, el problema es que saltaban. Saltaban. Si vos también. Ibas en el colectivo. Es verdad, saltaban. Saltaban y vos seguías cantando la canción, pero cuando volvía lo que no sonó. Claro, y era muy incómodo porque era un armatoste. Sí. Y además, si vos querías escuchar el Discman, tenías que llevar 4 o 5 te llevaba. Claro. Y llevar 5 discos, decía. Nos por eso, todo más. Todo. El Walkman era, yo tenía AM/FM y tenía lo super, que era que se daba vuelta solo el cassette. Ah. Le daba un botón, listo, se daba vuelta, auto listo. Reverse. Auto reverse. Sí, y escuchaba, yo era cadete y escuchaba radio en la calle y cuando iba en subte, cassette. Cassette. Cassette. Y cuando se empezó a quedar sin pilas. Uy, qué feo que era. Ya no me abandones ahora, me falta un montón. Al cadete, no sé ahora, al cadete se le iba mucha guita en pilas. Mucha guita en pilas. Claro. Mucha guita en pilas. Sí. No existían las recargables. No me puedo adaptar a los nuevos dispositivos. Tampoco lo intenté demasiado. Pero es no que me tampoco adaptar. Estás escuchando mucho por la calle, ni tenés el auto. Es cierto, no tenés, el auto. Cuando sos peatón te tenés que ingeniar sí o sí. Sí. Pero no podemos no hacer nada, ¿viste? Sí, no, no se puede. No podés no hacer nada. No. Vas a caminar. Sí. Y la mayoría escucha música o radio en el teléfono. Sí. Entonces, pero el teléfono tiene solo FM. Solo FM. Eso también es un detalle. Bueno, la mayoría de los aparatos modernosos vienen con FM nada más. Sí. La mayoría. Sí. Yo tengo en la pieza uno que es como una lámpara que, te lo juro, y no estoy actuando. Sí. No sé cómo se prende. No. Pero cada tanto lo prendo. Sí. Está en la pieza de los chicos, en realidad es un veladorcito muy lindo que nos regalaron, que trae FM. Sí. Y cada tanto juego con mi hijo nuevo ahí, digo, bueno, voy a escuchar la radio. Toco botones. Prende. Y prende. A mí me regalaron el otro día para mi cumpleaños un chancho, ajá, rosa, sí. Marco y Sabrina y Olivia me lo regalaron. Es, ajá, un chancho que las narices es parlante y le tocas la orejita y cambia la radio que quiere y de la colita le subís el volumen. Mira qué bien. La hermosura, es USB. Ah, bueno. Ah, bueno. Divino. Bueno, en este preciso instante, la empresa, la radio, nos está haciendo un regalo. Mirá. Y quiero que Patricia Rey, directora de Recursos Humanos, nos cuente de qué se trata. Patricia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Patricia? Escucho metro y medio. ¿A qué se debe tu elegancia, Patricia? ¿Tuviste que venir a perros de la calle hoy? ¿A qué se debe? Sí. Estoy casual. Estás casual. Está casual. Sí. Muy bien. Coméntanos. ¿Te inhibe? Para nada, ah, para nada. Esa es la actitud, sí, ruso, ¿no? Dale, ruso. Dale, para dale, nada, dale, para nada. Tírame. ¿Pero qué debería decir acá? No, dale, pero te está chicaneando, devolvele. No me inhibe, perra, ¿así? Sí, vale. ¿Así está bien? Bien, bueno, ¿qué nos trae, Pato Rey? Bueno, en realidad vine a desearle felices Pascuas a todos los empleados. Ajá. De todos los rincones de esta empresa y les estoy regalando un huevo de Pascua. Gracias, Pato, ídola. Y desearles felices Pascuas. Gracias, a todos. Gracias. Gracias, Pato. Les dejo los de ustedes acá. Gracias, claro, dejando los huevos ahí. De Atlanta. Pato. No los rompas. Muy bien. La empresa, ¿cuántos empleados tiene? Un montón, ¿no? 450. ¡Oh! ¡Oh! ¿Hubo huevos para todos? Huevos para todos. Canje. Y todas. Canje. Canje en metro y medio, así que agarrate. Canje, no, canje. No pagaron los 450 huevos. ¿Y por qué lo van a hacer? Sí. El canje es una manera de pagar. Por supuesto, de hecho. Es una forma de pago. Muy bien, muy bien. Que ahora es que lo usemos para otra cosa y no para los huevos para los empleados. Muy bien, esa es la Pato Rey que queríamos. Es como un mensaje para los empleados, como diciendo, tengan huevos. Sí. La gente feliz, uh-huh, porque es sorprendida haciendo su gente tarea. Muy bien. Dejan el secador, el escobillón, el micrófono. Y agarran el huevo. La virome, uh-huh, y lo hacen. Lo que están haciendo, si están haciendo pis. Claro. Dejan el... Golpeamos la puerta del baño. Ajá, claro. Muy bien. Gracias, Patricia, De nada, hasta felices luego. Pascuas. Igualmente. Felicidades. Quiero decir varias cosas. Primero, Julieta no viene mañana. No. No viene mañana, no, Julieta. No, por primera vez me voy en Semana Santa. No. Ay, no digas primera vez como sacándote culpa. No venís mañana, bueno, y listo, sí, ya está. No vengo mañana. ¿Por qué preferís irte de viaje? No prefiero. Pero sí, preferís. Sí, prefiero. Pero no está mal. No está mal. Qué malo que sos. Qué malo que sos, dale. Bien. Me voy a trabajar, en realidad. Y va a pasar algo por primera vez en la historia de Metro y Medio. Uh-huh. Martes y miércoles no vamos a hacer el programa. No hay programa. No vamos a hacer el programa martes y miércoles. Porque la radio va a estar transmitiendo un show, un festival. Por lo tanto, no vamos a estar en el aire. Y voy a estar en mi casa a las 6 de la tarde. Sí. Quiero estar en mi casa a las 6 de la tarde a ver cómo es. ¿Cómo es? ¿Cómo es un martes? Hay otra luz. Sí. Quiero ver qué pasa. Sí. Quiero ver si mi mujer está nerviosa y llama a alguien como diciendo, hoy no vengas. Si está quiero en tu ver casa, porque por ahí tu casa de 6 a 9 no existe. No, yo no tengo ese ego de pensar que no existe. Ay, bueno, pero es divertido. No, ya sé, está bien. 6 de la tarde a 9 quiero estar en mi casa martes y miércoles. Estar ahí. Estar. Ver una película. Para mí vas a creer que es sábado. Ajá. Y sí, un poco sí, un poco sí. Y el miércoles domingo. Bueno, ya sabes todo. Bueno. Pero es raro. Martes y miércoles no hay metro y medio. Igual la radio está en el aire, por supuesto. Sí. Y es un festival espectacular que va a estar transmitiendo. No se lo pueden perder. Es rarísima la semana. Sí. No sé bien cómo hay que vivirla. Y no. Hoy le expliqué a mi hija que vuelve al jardín el miércoles que viene recién. ¿Y qué decía? Nada. Pero a ella le gusta el jardín. Claro. Pero recién el miércoles que viene. Es una semana rara por todos los feriados que hay. Buenos Aires está colapsado por el TC2000. ¡Qué locura! Voy a agarrar el Libertador para el centro en un momento. Estamos todos locos. Sí. Estamos todos locos. Es un poco una locura. Yo confieso que soy un poco egoísta, porque si en Libertador me dicen están armando una cancha de fútbol para que juegue Messi contra Argentina-Brasil, digo buenísimo. Está buenísimo. Y el TC, para mí, el automovilismo a mí no me gusta, no lo entiendo. Uh-huh. Para mí es un juego de a ver quién llega primero gana. Sí. No nos gusta, está bien la salvedad, porque... Uh-huh. No lo apoyamos en este caso, pero no nos gusta ese deporte, ¿no? Claro. No lo consideramos. Pero ahora, ¿merece tanto... ¿Tanta alaraca? ¿Generar tanto quilombo en la ciudad? Es la pregunta. La verdad que tiene quilombo naturalmente. Ajá. Pero como decís vos, si es por algo que nos interesa, pasa a segundo plano. Bueno. Si es un festival solidario que corta todo, por supuesto, nos interesa. Esto es la carrera de TC2000. Uh-huh. El chiste, ¿sabés chiste de automovilismo? TC2000, muy bien. Muy gracioso. ¿Sabés chiste de sillones? Uf. Uh-huh. Más, abrí la puertita. Pero antes quiero decir la gran noticia del día. ¿Cuál es? Ayer hablábamos del Papa Francisco, que alguien tiene que decir, ¿A quién llamó? No me llamó, pero me habló. No me digas. Me habló el Papa Francisco. ¿Qué te dijo? Me habló el Papa Francisco. ¿A dónde fue? ¿Qué medio? Ayer hablábamos y decíamos que tanta gente dice, estaba en mi casa y de repente sonó el teléfono del Papa Francisco. Estaba yendo al baño y dije, uy, ahora atiendo. Me voy a sacar sangre, miro quién es el bioquímico. Era el Papa Francisco. Tengo un tío que tiene un primo, que tiene un portero, que tiene un vecino, que tiene un plomero. Sí. Que la hermana una vez vio al Papa Francisco. Vinieron Caruso y Narizota a tomar la leche a casa y Caruso era el Papa Francisco. Caruso Lombardi quiso llevar al Papa Francisco a jugar Argentino Junior. Sí. Me regalaron una torta gigante. Dentro de la torta, ¿quién sale? El Papa Francisco. No, una bailarina. Oh. Una bailarina. El Papa Francisco me habló y desde acá le quiero mandar un abrazo enorme. ¿Pero dice, dónde? Dice así. ¿Qué? Les envío, en una carta que escribió el Papa Francisco, dice, les envío mis más sinceros augurios, Hag Sameach, para usted y a través suyo a la comunidad, a la querida comunidad judía. Que el espíritu de Pesach pueda inspirarlos en la constante búsqueda de la bondad, la justicia, la paz, la elevación espiritual... Dijo el Papa Francisco. Genio. A el Rabino Abraham Skorka, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano. Skorka, el domingo ponete las pilas también. Y mandá tu saludo. Claro, y así somos todos hermanos. Somos todos hermanos. Qué linda, me re gusta ese mensaje. Bien, así que el Papa Francisco de alguna manera me está saludando. Dijo, a los queridos judíos de la Argentina. Sí. Bien. Papa, buena onda, chabón. Chapó, papá. Sí. Qué buena onda. Bien, así que... ¿Le regalás entrada si te quiere ir a ver? Sí. Sí. ¿Chiste el rabino no? Yo creo que va a querer pagar. Ah, va a querer pagar. Si en el hotel el pagó. Texto del Papa va a decir, fue a ver Juan Rancho y los frustrados, y pagó entrada y dijo, dame la última fila. Sí. Quiero ver más o menos. Y dijo, quiero ver parada. Quiero ver parada, no me quiero sentar. O me siento de costado y veo de reojo. Sí, no quiero disfrutar. No. Es un Papa muy culposo. Es espectacular. Muy culposo este Papa. Es espectacular. Dice que no quiere vivir en toda la casa del Papa, la que vale. No. Yo entiendo. Quiere decir que pidan el baño, pasta de dientes, pero poquito, cuando ya hay que enroscar la toda. Es más, en la comida dice, ¿querés sal? No, dice. Agua con gas o singa. De la canilla, de la canilla, dice el Papa Francisco. Porque a veces, ¿te acordás que Maradona dijo, Papa, vende el oro? Sí. Bajen la ostentación. Sí. Y este Papa Francisco se lo toma muy a pecho. Yo veo bien que bajen la ostentación las religiones, pero si yo llego a ser Papa, digo, no, dale con todo, que la baje el próximo Papa. ¿Cuándo vas a ser Papa? Claro, tiene 2000 años la iglesia, justo yo tengo que bajar la ostentación. Muy bien. No. No. Entonces, es bueno que seamos sinceros también. El Papa Francisco le dice, Papa, ¿qué? Está el remis acá en la puerta. ¿Qué remis? El remis que te va a llevar acá a 3 cuadras. No, yo quiero en carretilla. Carretilla, no. Y la no, llevo yo mismo. Che, este argentino es un dolor de huevo. No, yo dije. Dale. No, más situaciones. Qué vado, el Papa Francisco. Sí, bien. Papa, escúchame, ¿traemos unas empanadas? ¿Cómo pedimos? La vamos a buscar nosotros. Dale, papa, la vamos sos a buscar papa, nosotros. Dale. ¿Pero qué es delivery? ¿Qué es el del vamos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Qué papa culpó! Sí, están todos los ¿cómo se llaman los amiguitos que los tienen? Cardenales ahí. ¿Los cardenales? ¿Se quieren matar? Se quieren matar. Se acabó la joda con este papa, dicen. ¡Qué barbaridad! Sí, ¿qué? Sí. Che, escúchame, papá, mañana hay que despertarse temprano porque hay que hacer la misa a las 8. ¿Qué 8? ¿Qué 8? De la mañana, papá. No, muy temprano para la gente, dejalo que desayunen. Su regia medialuna. No, pero croissant, ¿cómo le dicen acá? Se nos hace muy largo el día, papá. Y bueno, pero la gente tiene que despertarse cuando canta el gallo, la natureza. Bien, viva la natureza. Un diario colombiano puso argentino pero modesto en la tapa. Mirá. ¿Entendés? Que están diciendo como... No parece argentino, no es agrandado, no quiere ser ostentoso. No se dale, papa, vamos. Dale, papa, que claro, nos baja un poco la reputación. Ajá. Que sea así. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Me gusta la noticia del papa, ¿eh? ¿Sabés chistes de autos? No. Bueno, Fórmula 1. Va, también la puertita. ¿Sabés chistes de barcos? No. Sí, ya te cuento uno. Bien. ¿Abrimos? ¿Abrimos? Bien. Sí, sí, sabés chistes de esas, ¿sí? Pará, obviamente me están puteando los fanáticos del TC, como no podía ser de otra manera. Me dicen, yo pienso lo mismo del fútbol, 22 giles corriendo una pelota. Bueno, vení a buscarme a la puerta de la radio. Sí, bueno, va. Libertador 5237, hoy no va a llegar. No, no va a llegar. Sí. Dale, abrí la puertita de si sabés chistes de... Ale dice, basta hablar del papa que me da hambre. Bien. Papa, ¿querés postre? ¿Te parece postre? Si estamos llenos. ¿Pero querés algo dulce? Cómete un caramelo ácido. No, que lo dice Cormillot. Pero sos el papa. No, nada. Pero postre es muy, muy burgués. Querer postre. Querer una bocha de crema también. Pero sos el papa. Vamos a dormir así pelados. Bien. Bueno, pelados estamos. Sí, tenés razón. ¿A quién se le dice prelado en la iglesia? Con todo respeto, digo. ¿Qué no sé. El prelado. Googlealo. Que siempre hay un prelado. Googlealo. Y debe ser algo del prefecto. Bueno, Googlealo. Para mí tienen que tener palabras más fáciles las religiones. No, pero hay buenas, ¿eh? Hay buenas. Hoy nombraron a... El cónclave es espectacular. Sí, pero hoy nombraron... Hoy Bergoglio, el Papa Francisco, nombró a su reemplazante acá en Buenos Aires. Sí. Que es uno que se llama Poli de apellido. ¿Poli? Poli. ¿Rati lo van a decir? Sí. Y es de la arquidiócesis, no sé cuánto. Espectacular. Qué palabras, Archidiócesis. Archidiócesis. Bueno, abrí la puertita. Abrimos la puerta de... Hace mucho que no contamos de chistes tontos. De chistes tontos. De chistes de una línea nada más. Por ejemplo, ¿sabés chistes de esos? ¿Sabés chistes de sillones? Puf, así. Muy bien. Y para mí, lo bueno... Y le damos esto, una oportunidad a todo el equipo de Metro y Medio. Sí. Tienen que inventar un chiste. Yo lo inventé y puedo decirlo. ¿Cuál es? ¿Cómo hacen los chanchos en Estados Unidos? ¿Cómo? Today. 4010-7267, abrimos la puerta de los chistes. Buenas tardes, buenas noches. Today. Buenas tardes. Son 6:33, hasta ahí 35:30 vamos con los chistes. Más, dale. ¿Quién habla? Sí, Jorge habla. Te escucho, Jorge. Sí, te digo un chiste. Dale. ¿Un chiste de helado? ¿Un chiste? Chiste de helado. Dale, porque... No sé. Sí, una bocha. Bien. Hasta luego, Jorge. Más rápido porque gracias. Es poquito tiempo que tenemos, directamente. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Chistes tontos. ¿Inventaste vos, Rusi? No, no inventé porque estoy conduciendo, es muy difícil. Ah, tenés razón. A los integrantes de Metro y Medio, por favor, inventen un chiste. Inventen un chiste, sí. Sí, buenas tardes, buenas noches. ¿Sí, quién habla? Julio. Te escucho, Julio. Un paseador de perros toma lista y dice, ovejero alemán, presente, caniche, estoy... Ay, divino, te quiero. Hasta luego, Julio. Hasta luego. Bien, muy bien. Julio. Muy bien. Martín Reich tiene uno, me parece. Adelante, Marto. Sí, así es. Hola, Seba y Julio y amigos. El Papa se tira sobre el tipo que lleva los instrumentos en un recital. ¿Y? Papa al plomo. Está bien. Está muy bien. Está bien, está muy bien. Lo dijiste con tristeza, está muy bien. Sí. Es elaborado, es laburado, sí. Está muy bien. Porque además no hizo, muy bien Martín, que redujo, no hizo acto. Dijo, vamos a la pregunta directa, sí. Saquemos los actos. Perfecto. Saquemos los actos. Saquémoslo. ¿De acuerdo? ¿Está bien o no? Dale. Muy bien. Es uno, vos seguro. Sí. No se me ocurre ninguno. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Eva. Un minuto más para la puertita de los chistes. Soy Luisa Delfino, te escucho. Dale. Hola, con la fábrica de explosivos, ¿estallaron? Sí. No. Hasta luego. Adiós. ¿Te acordás otros que eran... que habíamos inventado, que yo te voy a contar, no te causó gracia, pero uh-huh. Era, ¿cuál es la calle de colegiales, te acordás? Sí. ¿Cuál es la calle de colegiales que más cariño siente por la comunidad española? ¿Cuál es? Teodoro García. Bien, polémico, ¿no? Te gustó. 4010-7267, son las 6:35, Pablo Fábregas inventó un chiste, Pablo. Che, ¿sabés chistes de sobre fideos? No, para eso no tengo pasta. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ídolo. Quiero decir que esto Pablo no lo hace en el escenario, ¿eh? Es no, otra cosa, no, lo no, que hace... No. Mañana hay función de... mañana hay función de a 1 a las 11 menos cuarto de la noche en el Paseo de la Plaza. Canchero, presentan ese show. Más canchero. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿quién habla? Aníbal. Soy Luisa Delfino y te escucho. ¿Sabés por qué internet es inseguro? ¿Por qué? Porque la arroba. Chao. Hasta luego. Está bien que él decide cortar. Sí, está bien. El último. Leandro Aspis tiene uno, adelante, Leandro. Sí, es uno de primer acto, ¿no? Voy a decir solo sí. El primer acto y se repite. Quiero escucharlo ahora, ¿eh? Ahora tenés que venir con un chiste, sí. Voy, ¿eh? María Fernanda se le seca la boca. Segundo acto, María Fernanda se le seca la boca. Tercer acto, María Fernanda se le seca María la boca. Fernanda. ¿Cómo se llama? María Fernanda Callejón. Callejón sin saliva. No está mal. No está mal. En el momento no está mal. Juan no Ferrari mal. Puede pensar uno, está ¿tiene también. Otro Pablo Fábregas? Sí, Pablo. Primer acto va el conde y cría un pato. Segundo acto va el conde y cría un pato. Ah. Tercer acto pasa lo mismo. ¿Cómo se llama la obra? No sé. Ezequiel Aradak. No. ¡Ah! ¡Espectacular! Ah, ese no me ese parece. In eso. English. Bien, 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Qué sé yo, no sé qué decirte. ¿Quién habla? Analía. Analía, te escuchamos. Un chiste le pegó al otro, ¿viste qué chiste malo? Hasta luego, Analía, gracias. Analía. Román dice, ayer me esguincé haciendo un asado, ahora me tira. Ajá, me gusta. Bien. Hace mucho que no abrimos la puertita, son reflexivos algunos. ¿Sabés chistes de matemática? Cada 2 por 3 me acuerdo uno. No, más o menos, ¿por? Muy bueno. Sí, ahora. Chiste de sillones, ¿eh? Lo de, fue el primero, ah, fue el primero que dijimos, ¿verdad? De mosquitos, off. Bien. De pelados, una bocha. Bien. Y de guerrilleros, un montón. No entendí el de guerrilleros. No entendí el de guerrilleros. Bueno, no quedó claro. Por los montoneros, dijo. Ah, por los montoneros, bueno. Difícil para entenderlo. Sí, sí. Tan. Pero me gustó bueno, ese, ¿eh? Bueno, me encantó. Bien. Más. Abrimos puertita, va cerrando la puertita. Ya está, dale, yo ya más. Cerraría la puertita. Es casi feriado, ya hasta ahora la gente dice, terminó la semana. Lucido. Sí, hasta... bueno, ¿Wi-Fi del Vaticano es libre? No porque tiene cónclave. Muy bien. Es muy cónclave, bien. No por el cónclave. Entiendo, pero son chistes de moda esos que salen en ese momento. Temáticos. Para mí ya tenemos que ir terminando. Uno para más. Mí ya hay que cerrar la puertita. Uno más. Ya está. Para mí ya está. Ya está, hoy no hay partido, ¿eh? Mirá, Sebas, leíste mi apellido, es de verdad, nos dice Adrián. No te rajes. ¿Sabes cuál es el apellido de Adrián? ¿Cuál? Chiste. Mirá vos. Muy bueno, chiste al frente. Uh-huh. Chiste, sale el doctor. Hola, ¿con la fábrica de fideos? Sí. ¿Está Yarín? Hola, ¿con los dos chinos? No, con uno. Ajá. ¿Más? Sí. Hola, ¿con los chanchitos? Sí. Sí, ¿te quiero pedir un plato de papas fritas? Tarde de 39 minutos en la República Argentina, 22.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga chistosa se llama Julieta Luciana Pérez. El programa de hoy está dedicado al que conoce a alguien que puede destapar botellas sin destapador. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, metro y medio, por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos.

Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. Qué bueno es tenerlos. Qué bueno es que exista Full Escabio. Llegaste a Full Escabio. Ya sos uno más. Fullescabio.com. Lo que buscas al mejor precio. Palermo, Belgrano, Caballito. Full Escabio. Pipi cucu. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Edición especial 10º aniversario 2003-2013. Deadmau5, sábado 30 de marzo, 22 horas, Costa Salguero, Buenos Aires. Deadmau5, capacidad limitada. Entradas en venta a través de Multiticket 5353-6900 y multiticket.com.ar. Lo voy a hacer, aunque me tenga que despertar más temprano. Lo voy a hacer por más que tenga que cruzar media ciudad. A pesar de que digan que esto no es para mí. Aunque me duela todo el cuerpo. Lo voy a hacer. A pesar de la lluvia. No importa lo que pase. Porque voy a hacerlo igual. Que nada te detenga. Ni siquiera el agua. Nuevo Rexona Aqua Shield. Protección superior. Incluso contra el agua. Por más de 30 años, el solo deportes. Te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, solo deportes. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Durante la tanda estuvimos pensando en ustedes. Bueno, mentira, mentira. La mayoría del staff estuvo mirando su teléfono celular o aprovechó para ir al baño. Tal vez sea algo duro de escuchar para usted, pero preferimos ir con la verdad. Sebastián Weinreich, Julieta Pink, Metro y Medio, Walls de Wall y West Berman. Falta nada más que 10 minutos para las 7 de la tarde, 22.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, es miércoles, el Metro y Medio. Hoy es miércoles 27 de marzo. Ajá. Miércoles, el Metro y Medio, 27 de marzo, enfrentando esta semana loquísima la que viene. Una semana de feriados, una semana de que no sé bien qué es lo que hay que hacer. Sí. No hay que hacer nada en realidad. No. Hay que hacer de cuenta que no pasa nada. Sí, hay que transcurrir y decir, che, ¿estará abierto tal cosa? No. Para, bueno, por ahí sí. Y con, y fijémonos. Fijémonos. Bueno, ¿qué les iba a decir, chicos? Primero que vamos a tener Gorda con Helado, por supuesto, como todos los miércoles. Gorda con Helado, le pueden ir escribiendo, @metromedio es la cuenta de Twitter. Después tenemos Metro y Medio, @metro951.com. En el asunto tienen que poner Gorda. Gorda en el asunto, y ahí es todo para Gorda con Helado. Cualquier duda, consulta, solo para mujeres, porque los hombres... Chito la boca. Escuchamos y aprendemos sobre este laberíntico mundo que es el mundo femenino. En un rato aquí en Metro y Medio, Gorda con Helado. Que además la pueden seguir todos los días de su vida en @-gordaconhelado también. Uh-huh. Hoy tenemos un señor invitado, que alguna vez ya pasó por aquí, que es un gran actor, comediante, que va a venir a visitarnos y a charlar sobre una película que se estrena el día de mañana, 28 de marzo. Bien. Oh, le quiero agradecer a Emanuel Respighi por la nota en el diario Página 12, sí, el día de hoy. Buena nota, ¿no? ¿Qué dijo tu vieja? Me dijo que es muy buena la nota. Entonces sí. Sobre todo las respuestas, claro. Más allá de las preguntas. Sí. Gran entrevistado, dijo. Sí, gran, sí, entrevistado. Gran entrevistado. Y qué bien sale la foto. Pero no tanto por mí, ¿eh? No. Lo decía de vos como de cual... Ah, no, de vos. Sí, pero... sí. Bueno, cumplen años hoy. ¿Quién es? Vamos a hacer un poco de cumpleaños. Happy birthday, Genio Gil. Happy birthday, no sé si, Genio Gil. Cumple Mariah Carey. Mariah Carey. ¿La conociste, sí, Pablo, en la 100? No, bueno, y me gusta como mujer. Sí. ¿Y no la conociste? No la conocí, una picardía. ¿Por qué? ¿Preferiste no conocerla? Porque a mí me mandaron una lista de los que pedían conocerme. Ajá. Y yo tildaba a los que sí. Y ella no cayó. Oh. De cardía, ¿no? Porque después, sí, con el tiempo es que bien me hubiese costado darle 5 minutos, 10 minutos. Claro. Sí. Venía de Miami, bueno. Entiendo. Sí. No, no se dio. Un beso grande a Mariah Carey. ¿Quién más, sí, cumpleaños? Cumpleaños Quentin Tarantino. Uh-huh. Quentin. Que nació el mismo día y el mismo año que Yuya. Por eso después te vienen con las cartas natales, que el mismo día, que el mismo año. Mira. Que tienen que ver Quentin Tarantino y Yuya. Es espectacular. Que tienen que ver Quentin Tarantino con Yuya. ¿Qué tienen que ver? Pensemos. A los dos le gustó Pelé en algún momento, seguro él viendo alguna jugada. Ella. No, no me parece muy futbolero Quentin. Los dos son hermosos. No. Bueno, ojo, porque por ahí tienen distinto ascendente. Yuya hizo películas. Sí. Quentin dirige. Eso, bueno, sí. A los dos le gustaban pero las no mujeres. Nada, no, no se está confirmado. Pero confirmemos lo otro. Que se comía Marlene, decían. Sí. No, pero no sé, tan liviano decís así. Sin ¿pero saber. ¿Por qué? ¿A vos te gustaría que en una radio de Brasil estén diciendo ahora Julietinia Pink se está comiendo a Sumi Gautó? ¿Te gustaría? Bueno, a mí sí. A mí me divierte. Bueno. Quentin Tarantino y Yuya. Nada. ¿Qué más? Cumpleaños Charlie Alberti. Perdón, ¿cuántos cumplen a todo esto? Pará, ahora te digo. Ah, perdón. Charlie es otro Alberti, sistema ahora. Charlie Alberti cumple el mismo día y el mismo año. Que Quentin Tarantino y que Yuya. Mirá vos. ¿Me podés decir qué tienen que ver? Nada. Pero por ahí nacieron como Janis Joplin con todo lo que se murió a los 27. Ah, ¿cuántos años cumplen? Charlie, Quentin y Yuya. ¿Yuya? 47. No, y entonces Quentin y Charlie también. Claro. Estoy diciendo que cumple el mismo día y el mismo año. No entendí. Bueno, por favor, pará. Hace 10 minutos estamos hablando de eso. Vamos. Pará. Cumplen. Chicos, se nos cae. Todos 49. Todos 48. 50. ¡Ay! ¡Porro! Bueno, no te abres así. No, muy boludo los dos. No, 50. Tenemos la oportunidad de adivinar y no adivinar. 50 años. Yuya tiene 50. Años. Medio siglo, Yuya. Charlie Alberti tiene 50 años. ¿Sabes qué estoy sintiendo con este paso del tiempo tan así apresurado? ¿Qué? Siento que cada vez gente menos seria es grande. Sí. Gente así como más. Ah, claro. Charlie Alberti. Sí. Pero se volvió serio Charlie Alberti. Un poco. Sí. Pero es baterista. Es cierto. Tiene 50. Fito cumplió 50. Es una locura. Es una locura. Pero Lerner Fito tiene como 50. Fito se cortó, se hizo unos rulos locos para decir ahora estoy grande y uso otro tipo de anteojos. Y Fito no puede tener pelo largo. Ahí yo vamos, siempre me pregunto qué pensará la gente más grande. ¿Qué pensará Mirta que Fito cumple 50? Y dice, me estoy por morir. Claro. Sí. No, sí. Pasa de Mirta, para Mirta debe seguir siendo qué criatura. Es probable también, pero no te puedes hacer el gil. Claro. No, el día de mañana, jueves. Dios no lo quiera. No, pero no sé. El bebé de... ¿Qué bebé nació últimamente? De un famoso. ¿El nuevo tuyo? Mi nuevo. Sí. Cumpla 50. O te dice, viejo, ¿vas al super, me traes maquinitas para afeitarme? Está bien, pero ahí no voy a estar tan viejo. Si él cumple 30, digo, sí. Imagínate 50. Bebiendo la bandera de... Sí, sí. No, ojalá que yo llegue a los 50 de él. Claro, no sé por si eso. Ojalá. Porque faltan 49 años. ¿Yo cuántos tengo ahora? 38. Está complicado. Sí. Vas a llegar un poco roto hablando de tanta cuando le ganamos a River. Sí, sí, que ahora se cumple un año en abril. Sí. Ahora que abrí la puerta. Sí. Es raro la vida. Raro es poco, te quedaste corta. Giraste eso que es más larga. Sí. Bueno, el cumpleaños a Abelardo Castillo, el escritor argentino. Tu profe. Sí, no voy a contar toda la anécdota. Sí, contala. Si querés, ya no puedo. Sí, contala. Nos vamos, y la contás. Para mí, hacemos una encuesta rápida en el 4017267 si cuento la anécdota o no con Abelardo Castillo. Me gusta la mini encuesta. Gran escritor argentino. Lo pueden buscar. De mis favoritos. Sí, gran escritor. Contá la anécdota. 4017267, sí o no. Sí. Vamos a hacer la corte. El primero que llega a 3, o la cuento o no la cuento. Dale. ¿Sí o no? Estamos de acuerdo, pero para mí no haces preámbulo. El tercero dice que sí y arrancás la anécdota. Muy bien. Sí. El tema acá, que si gana la anécdota, porque muchos no la habrán escuchado, lógicamente, van a esperar una anécdotaza que no lo es. No, ya diciendo esto, no te es. Bajás de expectativa. Bancátela. 4017267, cuento la anécdota con el escritor Abelardo Castillo, sí o no. Bueno, sí, ¿quién habla? Flor de Ursacón. Hola, Flor, ¿la cuento? Obvio. Bien. ¿Que sí o que no? Obvio. ¿Qué? ¿Que sí o que no? Que sí, que la contás. ¿Conoces el geriátrico de Bursaco, Flor? Hay muchos. Hay muchos. Sí, hay un par. Bueno, pensé que era un pub. Un beso grande. Besitos, chicos. Hasta luego. El geriátrico judío más famoso está en Bursaco. No sé si está ahí todavía. Ah, ¿sí? Pero era el chiste como... Creo que sí, si te pones viejito en Capital te van a Bursaco. ¿Está cerca de la tablada, Bursaco? No, no está muy cerca. Es como el Miami de los viejitos judíos. Algo así, sí. Ah. Sí, digamos. Por eso... Tiene mucho más glamour en Estados Unidos. Es espectacular. Pero aparte, si es el geriátrico. No, ahora hay otro. Hay otro por la zona de Chacarita que es muy pulento. ¿Y cuando decís famosos, que van judíos famosos? Jacob Neurath dice que creció ahí. ¿Creció en un geriátrico? Sí, y claro, no tenía familia. No sabía. Por eso están tímidos por el bingo. Bingo no. todos los días. 4017267, buenas tardes, buenas noches. Hola, hola Seba, Juli. Anécdota con Abelardo Castillo, ¿sí o no? Sí, obvio. ¿Y cómo te llamas? Agustín. ¿De qué barrio? Flores. De cada barrio hay que contar algo. Perfecto. Bueno, Flores, no hace Flores. Falta decir más no, nada. 134. No, escuchame. Flores es el Papa Francisco. Sí. La iglesia que ayer de me mandó José. Un saludo. Hoy me mandó. Sí, un medio gracias. Raro. Y a Einstein. Gracias. Dale. Bien. Bueno, gana 2-0 el sí por ahora. 4017267. Anécdota con Abelardo Castillo. Sí o no, buenas tardes, buenas noches. Insiste. Buenas tardes, buenas. Estas cosas son las que me no, han no, te van a matar. No, te van a matar otras cosas. Hablar y que no contesten. No me, pasa nada. Me Dios. Genera. Canas verdes. No, no tenés pelo. Canas vieiras. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Normal, ¿quién habla? Sergio, de Floresta. De Floresta, uff, si Sierra, tengo anécdotas ¿sí? ahí. Pegadito a Flor. El barrio de la Negra, Bernal, sí. El barrio de la Negra. Sí. ¿Ahí en no realidad? Fuiste con Abelardo Castillo? No, no, no. La cancha de Olboys dicen que queda en el barrio de Monte Castro, no en Floresta. Monte Castro, sí. Claro. Es cerquita todo, exacto. Pasa que no estaba en la canción. Monte Castro. Ajá. Bueno, ¿sí o no? Ya la contaste. Pero por eso estoy haciendo se la pregunta. Es para, no. Para un poco. Estas cosas para, me van a matar a mí. No grites así. ¿No te escuchó? Sí. Sí, ok. Sí, de nuevo. Bueno, un abrazo, amigo. Gracias. Ya. No grites así. Ya. Ay. Dale. Corría el año. Taller, corría el año 2001. Ahí va. Ajá. 2002. Te estabas burlando de la crisis. 2002. Sí, ya había estacionado el helicóptero. Sí. Yo quería hacer un taller literario con Abelardo Castillo. Uh-huh. Lo llamo por teléfono, nada. Nada. Lo llamo por teléfono, nada. Y un día dejo mensaje. Digo, bueno, soy tal y tal. Y escucho, me atrevo, quiero tomar un taller literario con Abelardo Castillo. Al mes, llama a la mujer, Silvia Iparaguirre, escritora, gran escritora también. Atiendo por teléfono, justo, y me dice, ¿tenés cita con Abelardo? Me dice, de acá a 20 días, ponele. Entonces, ya sí. Había pasado mucho tiempo no yo esperando. No te preguntó qué día podías. No, tal día, tal hora. Tenés que traer algo que hayas escrito hace 5 años, algo que hayas escrito ahora, los 10 libros de tu vida que te hayan marcado. Sí, y me acuerdo que me dijo así, si es el Pato Donald, ponés el Pato Donald. Sí. Como no te hagas el canchero que Kafka, que nada. Pato no. Donald, Pato Donald. Y ponés 5 cuentos que o 5 libros que todos deberían leer, más allá de tus 10 libros preferidos. Bueno, contaré allá. Trabajando 20 días sobre eso, digo... Porque me iba a hacer el canchero, no sí. Voy a poner Pato Donald. No. En una me iba a hacer el raro. Un cachito como... del Ulises le ibas a poner. Claro, algo. Entonces puse, qué sé yo, imprimí, porque había que imprimir mucho y locutorio, todo eso. Locutorio, ¿cómo? Un locutorio, digo. En un locutorio, todo. Bueno, llega el día, toco el timbre, un PH muy lindo de la zona de Balvanera. Ajá. Muy antiguo y muy lindo. Baja porque era en un primer piso, abre la puerta, ¿cómo le va, Abelardo? Y me dice la famosa palabra regular. Lo primero que espectacular. Y tose. Estoy bien. Bueno. Y vos le dijiste, no te hagas el personaje. Sí. Con campera de jean, me acuerdo, estaba yo, subí, nos sentamos. Jean con jean, me lo imagino igual. Sí, obvio. Sí. Tres meses esperando esa entrevista. Estás muy jean con jean. Sí. Tres meses esperando esa entrevista. Me dice, bueno, los talleres yo los doy los martes a las 10 de la noche, me dice Abelardo. Yo en ese momento trabajaba con Fernando Peña en el Cucurucho de la Frente que iba a la noche. Le digo, uy, yo no puedo los martes a la de la noche porque trabajo. Deja un bache cinematográfico. Sí. Mirándome a los ojos me dice, bueno, entonces esta charla debería terminar acá. Ay, dame. ¡Abrazame! Dame un segundo. ¡Abrazame! Digo, pero no hay otro horario. No. No. La verdad que me diga pelotudo, ¿no? Sí, es martes 10 de la noche. Y no, yo no me levantaba del sillón por la desilusión, claro. El golpe, era un trompazo. Creo que el golpe más fuerte era que me diga la charla debería terminar acá, que no se era podía, las muy, dos cosas. Muy bielcista la bueno, respuesta. Él es muy amante del boxeo, ese fue un uppercut. Claro. ¿Qué? Un uppercut. ¿Qué es uno? Y también de las papas sí. En la boca, es muy amante. Bien, y digo... Para, igual ahí se va a perdonarme que te corrija tantos sí. Años después, pero para decirle, oye, me salame, ¿puedo aparecer por teléfono? Me tenés preparando, imprimiendo cosas en el locutorio. Uh-huh. Me mandé a planchar y a lavar este jardinero de jean. Hay una escena que no conté todavía de todo este me encuentro. Gusta. Bueno, y Abelardo me ve con tal cara de resignación que me dice, a ver, pasame lo que... Sí, que le contaste viste. Eso. No, otra escena que viene ahora. Ah. Otra escena. Agarra lo que yo había escrito, lee la primera frase de un cuento, frena... ¿Te acordás qué decía? No, me acuerdo qué cuento. Me dice, bueno, y de esa primera frase... A partir de eso me habló una hora. Que mucho de lo que me dijo está en su libro que se llama Ser Escritor. Sí. Que a mí, esa charla es de las más importantes que tuve en mi vida. y me fui muy contento después, aún sabiendo que no iba a tomar las clases. ¿Y a dónde te fuiste ahí? Pará, porque cuando me estaba por ir, aparece la mujer, Silvia Iparaguirre. Se paró, se va. Con pareja del supermercado. Sí. Porque los escritores van al supermercado. Las mujeres de los escritores van al supermercado. ¿Y no es escritora, Silvia? Está bien, dijiste los escritores, varones. Bueno, las escritoras van al supermercado. Ahora sí, señor. Dice, muy simpática. Todo lo contrario. Sí. Muy simpática. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y Abelardo le dice, no va a poder tomar las clases porque trabaja. Qué lástima, dijo. Muy sentida lo dijo Silvia. Y mientras cerró la puerta, escuchó, ¿quién era? Y se lo creí. Y escúchame, bueno, cuando reemplazaste a Ginsburg, ¿no pudiste llamarlo? No. Mirá. Bueno, ¿y qué es lo que no contaste todavía, lo de las bolsas? Sí, del supermercado. Bien. Qué bebé. Así que, no. Para mí, tenés que empezar otra vez. Sí. Llamarlo de nuevo. No, 2001, 2002. No, después me decían que los cursos de Abelardo eran grupales y eran bravos. Eran bravos, porque vos leías algo con el látigo. Sí, vos leías algo y todos te mataban. No vale elogiar. El curso se llama No vale elogiar. No vale elogiar. Hagamos mierda al compañero. Y acá todos salen y se abren un locutorio. Sí. Y hablar decía, hay que venir leído acá. Porque a lo mejor escribís una idea en un cuento y eso lo escribió un ruso, pero no un ruso, jugué un ruso. Hace 300 años. ¿Y qué te quedó? Yo no le contestaba nada. A lo que me decía, yo lo escuché y decía, sí. Y ¿no hay otra cosa que te acuerdes ahora? Que es de San Pedro, igual que Lalo, igual que Fernando Bravo y que César Macedo. ¿Estaba linda decorada la casa? Sobrecargada. Ah, ¿sí? Libros, un ajedrez, de verdad, me acuerdo de eso. Techos altos, pero muy lindo. ¿Viste linda que las casas tienen un olor? A libro, a viejo, a libro viejo. A rancio. Olor a Roquefort, rarísimo. Qué raro. Sí, olor a Roquefort. Se ve que les gustaba el brie. ¿Estaba en ojotas? No, estaba vestido como si estuviera haciendo algo importante, o un trámite o algo así. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, tengo ganas de que hagas ese curso. Tengo ganas de que cuentes otra cosa. ¿Y si vamos ahora todos juntos? Yo creo que sí. ¿Qué sé yo? Pero disfrazado. Falta ortografía. Sí. ¿Lo llamamos, Abelardo? No tan solemne. No venimos. A mí me da un poco de miedo. A mí me da miedo. Yo no. Por mí no, ¿eh? No, da el contestador. No. Pará, llama. Y si dice hola y nos da mucho miedo, cortamos. Seamos sinceros. Escuchemos la voz, a ver qué hay. Sí. Pero explícale que reemplazaste ahí. Estaba hablando con el 4. No, cortá. Además dice el número, no. No. Llegó el invitado. 7 de la tarde, 4 minutos. Dale. No, a mí me dio miedo. No, a mí también. ¿Qué crees que te diga? Quería avisarle a la producción que voy a lo de Ramón y Lili a comprar algunas mentas. Mentira. No se lo digan a nadie. Solo salgo así. No me la cruzo. Le tengo mucho, mucho miedo. En minutos, gorda con helado en metro y medio. Maldad e inteligencia. También en Twitter, @gordaconhelado. Y los hombres. Chita la boca.

Delta Machine, el esperado nuevo álbum de Depeche Mode. Disponible en disquerías y tiendas digitales. Depeche Mode es Sony Music, la compañía de la música. En esta Pascua, compartamos las palabras de Francisco, nuestro Papa. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Él la dio por nosotros, por vos, por mí. La recuperó y nos acompaña con su vida plena. Déjate acompañar por él. Te quiere. Pascua es Jesús vivo. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Argentina. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Bariloche, 4 estrellas, desde 135 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Córdoba, 3 estrellas, desde 179 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Puerto Iguazú, 4 estrellas, desde 183 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. No te va a gustar el calor del pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas, Costanera Sur. Nuevo disco, nuevo show, nuevas canciones. 6 de abril, Estadio Costanera Sur. Anticipadas, livepass.com. Invita Alto Avellaneda. Con Personal, viaja a Uruguay y seguí comunicado. Mensajeate todo a solo 29 centavos cada SMS. Si sos cliente con factura, activa el pack de 100 SMS llamando al asterisco 111. Personal, cada persona es un mundo. Oferta válida del 1 del 3 al 31 del 5 del 2013. Precio del pack de 100 SMS a 35 pesos con 09 centavos final. Más información en personal.com.ar. Sin importar cuál sea el capricho de sus dioses, el pueblo nómade de la música siempre será fiel y responderá. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. Porque no hay edad para disfrutar del chocolate, no hay edad para disfrutar de las Pascuas Habana. Hacé tus Pascuas más divertidas. Habana. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Wainwright, Bing, Retro y Medio, Wars de Fon, In West, In Vernon. Sí, y acá estamos con el invitado hablando de hijos, ya. Porque el tiempo pasó y tenemos hijos, por ejemplo. Que van a la misma escuela, distintos años. Acércate al micrófono, sí. Querido invitado. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Yo he venido acá ya. Sí. Me acuerdo que hablé con... Con el Barba. Hablé con el Barba, me acuerdo. Ajá. ¿Sigue estando? Sigue estando. A las 8 hablamos con Dios. Si querés, hablamos con Dios a las 8. Qué raro que no se haya ido, ni que... ¿No? En realidad no es que estado se fue. Ahí está dando vueltas. Ahí está, y lo llaman y vienen. Y viene, sí, sí, bueno, y viene. Bueno. Sí. Bueno, está Diego Peretti con nosotros. Aplauso, por favor. Yo creo que igual, si hacíamos encuesta, ya la gente te saca, tenés ya la voz. Una voz establecida. Sí, una voz muy metida en la cabeza de muchos argentinos. A veces cuando me tomo un taxi o en alguna otra ocasión que escuchan mi voz, me reconocen. Uh-huh. O sea, como dicen, yo conocí esa voz, y ya uh-huh. cuando me ven la cara me sacan la foto. ¿Y sos tímido ahí o no? No. No, ya pasó todo eso. En general no soy tímido. No, uh-huh. No. ¿No tenés rollo con eso, la fama, todo eso? No, no. Para nada. No. Ajá. No, bueno, rollo, ¿qué llamás? La fama... No, están esos que se hacen los fóbicos todo el tiempo y que para ir a un lugar le avisan a 5 de prensa, che, que no haya nadie, que no haya foto, que no haya nadie con buzo azul. ¿Con quién me van a sí, sentar? ¿Entendés? Tenés que estar muy harto. Ajá. Para que te ocurra. Si a eso le pasa a alguien... como Maradona o Messi, viste que Maradona me dijeron que apenas le tocas el hombro izquierdo se pone el pie en la cabeza. Pero es entendible. Claro, le tocaron el hombro. Sí, el hombro más bajo, claro, que sí, está claro. Podrido de que sí. lo hombre. Claro. Maradona dice algo que cuando en una foto lo tocan, dice: la foto sale igual, maestro, a ver si no me tocas. Sí. Está podrido. Bueno, claro. Esa gente es entendible. Sí. En otro caso, si arma todo un aparato de contención como el que vos decís, bueno, significa que o es fóbico o es bobo. Uh-huh. Tiene muchos problemas también, ¿no? Tiene muchos problemas. Bien, y el lunes fue el estreno de la película. Sí. De la reconstrucción que ahora vamos a hablar. Sí. De Juan Taratuto. Sí. Protagonizado por Diego Peretti, Alfredo Casero y la segunda, Claudia Fontán. Sí, es muy buena. ¿Es muy buena? Es muy buena película. Quiero decir, me lo dijo fuera de aire, sí. Peretti, y así mirándome a los ojos como me lo hizo ahora, así que no hay razón para no creerle. No soy de decir esto, digamos, si hago prensa de películas, y bueno, uh-huh. Esta realmente a mí me parece una película muy buena, muy buena. ¿Cuándo te diste cuenta que iba a ser muy buena? El guión ya tenía lo suyo, uh-huh. Es una película de clima directa, de una trama simple, visceral, muy emocional. El elenco que eligió Juan es un elenco potente en uh-huh. escena. Se filmó en un lugar que, por más que no quiera exhibirse como paisajístico, llena la pantalla. Eso que decía en un reportaje, Juan, ayer, una nota que les hicieron a los dos. Me parecía muy interesante lo que decía Taratuto. No quería mostrar cuán lindo es el lugar. No, no quería que eso se robe la atención de la película. No, claro, y no se la roba. Funciona uh-huh. como extensión dramática de la película, pero funciona perfectamente bien. En eso hay que levantarse, sacarse el sombrero uh-huh. por Juan. Creo que en todas las elecciones que hizo, le acertó. Entonces, nada, generó una película realmente que a mí me impacta, es emocional, es muy buena. Qué bueno, estar orgulloso así de un trabajo. Orgulloso, exactamente. Y cuando vos ya trabajaste con Taratuto varias veces, sí. Cuando él te llama, decís, ¿la hago? Ya sé que es Taratuto, ¿la hago? Le decís, mostrame el guión, charlemos un poco. No, yo creo que cuando a él le preguntan si yo, digamos, soy esta cuestión... Su actor fetiche, esa cuestión que ahora preguntan. O cuando a mí me preguntan esto que vos decís de si apenas me da un guión. No, mantenemos los dos una independencia absoluta uh-huh. en cuanto a la necesidad de los actores que él necesita y en cuanto a si a mí me gusta el guión. No, mantenemos el vínculo que hay que tener. Me da un guión, a ver qué te parece, pensé este personaje para vos, lo leo. Tenemos, sí, es cierto, ya un método que una vez que voy a trabajar y vamos a trabajar juntos, nos ponemos con el guión a hablar mucho y a componer ya desde mucho tiempo antes sobre el texto. Uh-huh. Y eso lo hicimos en esta película también. ¿Y alguna vez le dijiste que no a una película de Taratuto? No. No. No. Hasta ahora viene infalible. Sí. Sí, uh-huh. No, hizo cuatro. No hizo... No, está bien, pero a lo mejor te ofreció otra. No, me dijo, no sos vos, soy yo, me acuerdo. Pero me la dio 3 años antes de que empezáramos a filmar, uh-huh. que era su ópera prima. Es un guión que cuando lo leí me reía. Me pasó uh-huh. también con Tiempo de Valiente de Damián. Sí, Frank, riéndome sí. solo, ¿viste? Sí. No, sí, es muy lindo, para mí me resulta muy lindo un guión al que le tenés fe, ir a un barcito, tomarse un café y leerlo. Pará, una vez, Paseo de la Plaza, no sé si te acordás, salgo de función del Paseo de la Plaza, era la 8 de la mañana, no, 3 de la mañana, ponele. Sí. Y estaban ahí con Cifrón los dos. ¿Te acuerdas que nos saludamos? Sí, porque... ¿Qué estaban haciendo? No me dio preguntarles en ese momento, pero me quedé con la intriga. Trabajando en algún guión, alguna historia. Sí, el año pasado vos estabas haciendo stand-up. Estamos haciendo cómico. Claro, y sí, yo me reuní mucho el año pasado con él para hablar de alguna trama, de alguna película. Que al final, bueno... quedó en armado y la filmará, si la filma en algún momento. Sí. Y sí, trabajamos hasta tarde, yo con Damián. Lo raro, elegir un bar del Paseo de la Plaza para trabajar. Y porque yo estaba haciendo ahí, si no me equivoco, un tranvía, por ahí, un tranvía llamado Deseo. Entiendo. Estaba por ahí. Entonces ahora salía sí. tipo a las 11:30. Ajá. Y nos íbamos a pero qué ganas las tuyas, después de la función, juntarse a... Es entretenido. Con autores y directores... Ajá. Con los que comparto cierta visión del mundo y todo eso, es entretenido crear una historia y nada, y hablar claro. de personajes. ¿Y sos un obsesivo laburo o no? No. No. No. No, no. Pues, laburo seriamente. ¿Hasta dónde llega el límite de decir o catalogar a alguien como obsesivo? Creo que si fuera obsesivo, habría algo que me obstaculizaría a trabajar bien. La obsesión no es, tal como la entiendo yo, es una característica de la que surge una producción positiva. Uh-huh. Generalmente es obstáculo, porque te enrollas en una cosa y no le das bola a lo que es importante. En ese sentido yo tengo una cabeza más bien fresca, creo. Uh-huh. Para componer personajes, para escribir, soy disciplinado con respecto a los horarios y todo eso, y entonces lo puedo hacer. Está muy bien. Bueno, hablemos un poco de la reconstrucción. Sí. ¿Qué se puede contar? No, bueno, es una película con las características que te acabo de decir. Se trata de un personaje cuyo carácter se podría tildar de renegado y antisocial. Trabaja en el mundo, en el universo de la industria del petróleo en Tierra del Fuego. Y es llamado por un amigo, una persona con la que trabajé, o con la que trabajó este personaje en algún momento también en yacimientos petrolíferos, y que lo llama porque se tiene que hacer un examen médico. Uh-huh. Y a regañadientes este hombre va y termina la circunstancia siendo como un factor de reconstrucción de una familia devastada. Uh-huh. Siendo que por su carácter no lo permitiría, pero las circunstancias lo llevan a eso. Ajá. Y ahí está. Ahí está. Es eso. Sí. ¿Y te gusta ser antisocial y todo eso? ¿Te divierte? No, me divierten los personajes que están bien escritos. Ajá. No y tiene que ver con una característica. No, hice. No sos vos, soy yo. Era un personaje absolutamente socializado. Claro. Completamente adaptado. Y también fue muy gracioso hacerlo. Tiempo de Valientes. Un hiper adaptado. Ajá. El psicólogo ese tan sí, adaptado era estaba, Gil también. Tan adaptado estaba que en su mundo sí, funcionaba bien. Y después cuando le toca atravesar una aventura que podría catalogarse de espionaje internacional, la desarrolla con alguna cuestión disparatada, pero la desarrolla con éxito también. Sí. Así que no es. Pero en este caso sí es un personaje completamente renegado y muy solitario. Tiene su explicación. No. Uh-huh. Es nada más que un rasgo temperamental. Bueno, pero eso no lo expliques. No. Eso lo vamos a ir a ver. Sí, sí. Bien, ¿y te vas a ir al cine el fin de semana a verla o no? ¿O no haces eso? Ya la vi. No, pero viste. No, lo que dicen no lo hago. No, eso no. No lo hago. Cara de la gente. No, los directores lo hacen. Sí, mucho. Pero dicen. Bueno, cuando es una comedia lo puedo entender, porque está la risa o no está la risa. Sí. Pero cuando no es comedia, es raro, porque los directores dicen, voy al cine a ver la cara de la gente. ¿Qué cara de la gente? Está todo oscuro, no ves nada. No, yo no entiendo, a la salida. A la salida. A la salida te quedas, nadie te conoce. Ajá. Porque sos el director, podés palpar el estado de ánimo de la gente. Sí, eso lo pueden hacer. Sí, igual es. Entiendo que lo hagan porque el cine es muy cruel, la escriben, la filman, la editan, musicalizan, el sonido, es un quilombo el cine. Sí. Y después quieren ver qué le pasa a la gente. ¿Qué le pasa a la gente? Pero es muy de paranoico. Y bueno, sí. Yo qué sé. Suponete que no lo hagan de paranoico, que Ajá. lo hagan para conocer un poco Para ver qué le pasa la dinámica del público. Sí. Y eso les va a ayudar en la siguiente película a corregir Ajá. alguna que otra cosita que por ahí están probando. Sí, lo que pasa también es que pueden ir a tres salas. A lo sumo, sí. es como el rating, es un muestreo muy chiquito. Es un boca de urna. Es un boca de urna. Es un boca de urna de las elecciones, viste, Ajá. vos notás. Y es cierto, en las comedias, puedo decir, bueno, en las comedias uno salvo que sea una comedia muy matemáticamente preparada, el gags, no tenés muy bien en claro en qué momento se va a reír la gente, eso es más de algo de stand-up, que uh-huh. vos tenés el ritmo y la respiración, la melodía del chiste y esperás la risa. Sí. En una película entera hay cosas, un porcentaje alto de situación en que vos la actuaste seriamente dentro de una situación de comedia, pero no sabés dónde exactamente se va a reír la gente y dónde uh-huh. Dónde va a estar la carcajada. Claro. Eso me pasó mucho en Tiempo Valiente, No sos vos, soy yo, ¿quién dice que fue? Me pasó. ¿Estás esperando? Música en espera, también es otra uh-huh. película que hice de Hernán Gottfried, que también Bueno, y la reacción del público es, tiene un denominador, se ríen en un momento indicado, y vos decís, bueno, en teatro pasa mucho también, sí. Pero en teatro, a las 4 o 5 funciones, ya apretás el botón de decir, bueno, acá tengo que dejar que se rían, y ya te empezás a acostumbrar, sí, a otro actor. Alguna noche te llevas una sorpresa, tal, sí, vez. Alguna noche te llevas una sorpresa. Muy paranoica la, ajá, sorpresa, que decís, bueno, pero ¿qué carajo pasó? Si yo lo dije igual que siempre, yo no lo dije igual que siempre. Y se torna una paranoia contagiosa, ajá, porque estoy seguro que lo hiciste más o menos igual, sí, pero viene el director y como no se rieron, dice, acá me parece, y busca, ajá, algo. Y vos decís, no, boludo, no, no. Es como, no, es como el rating. Es como el rating. Como en la radio, rating. Vos bajás el rating y te dicen, no, ¿sabes qué pasa? Que ahora no estás actuando bien. ¿Viste lo que es eso? ¿Viste que hay que tener mucha claridad como productor o como director para decir, no, bueno, esto es algo azaroso, hoy no ocurrió. Que el productor se tiene que agarrar de algo también, ¿no? Sí, se puede agarrar el silencio, no tiene por qué hablar todo el tiempo y tener que corregir todo el tiempo. A veces se tiene que bancar que las cosas no funcionan. Y listo. No funcionan y listo. Y listo, loco, ¿qué vamos a hacer? Claro. Perdimos. Sí. Viste, fijémonos en los errores. Pero más allá del rating. Claro. Tal vez la fijamos en esto y listo. Si el error está antes. También es cierto que cuando hay una respuesta muy masiva, yo hablo de la... Ahora estamos hablando de la televisión, ¿viste? La televisión es un medio que funciona con el feedback del público todo el tiempo. No es una obra terminada y la largás como un mensaje. Claro. Sino acá es... Nunca termina casi. Nunca termina. Entonces, es cierto que... Si hay una reacción muy poderosa con determinado situación o determinado personaje, bueno, quizás eso produce un encendido mayor. Yo, francamente, de eso no confío. No. Sí confío de un producto donde la gente lo ve y cada vez el producto es mejor y cada vez entonces el rating es mayor porque el producto tiene un boca a boca y va generando una oleada masiva. Pero esto de, che, esta situación, no, porque tira para abajo, ¿por qué? Y porque, mira, nos fijamos en la... Y justo a esta hora, no... Bajó un punto de rating, te dicen. Sí. Los que saben, lo utilizan. Sí. Por más que lo utilicen, yo en eso soy completamente descreído. No creo en absoluto en eso. Debe ser porque, como soy actor, me veo como muy... bastardeado por ese tipo de visión. No, porque es imposible trabajar así, además. ¿Cómo vas a hacer? Imposible. Cambié esa cara, porque ayer pusiste esa cara a las 10:38 y bajamos un punto. Pero existe, Claro. En los productores que son así como están muy... atareados. Sí, muy vertiginosos, están muy locos por el rey. Te llegan a... Sí. Yo he visto gente que han sacado porque consideran que... En ese, que baja el rating. Porque es un trabajo imperfecto no es matemático esto. Que pero claro que no es vos matemático. Tenés a dos actores, entonces con esos dos actores debe ir bien sí o sí. Pero, nada, porque Al Pacino y De Niro tienen su fracaso, como todo el mundo. Hace poco hicieron una película y no la vio nadie. No lo vio nadie. pero forma parte de la vida del trabajo. Claro, pero sí, entonces, hay que adaptarse a eso. Lo matemático aparece en el rating, supuestamente. Entonces se agarran de eso, como si fuera una ciencia exacta. Se agarran mal. Sí, se agarran mal. Yo creo que se agarran mal. De algo se deberían agarrar, pero lo que pasa es que eso es demuestra como ignorancia en otro punto. Que en es lo artístico. En lo artístico. Yo tengo experiencia de que los programas que hice, cuando eran cuando yo consideraba que eran realmente buenos, el rating no falló. ¿En cuáles, por ejemplo? En Poliladron. Sí. Locas de Amor. Los Simuladores. En ciertas ocasiones con una que se llamó Criminal, que era en Canal 9. Hablaba de justicia por mano propia. Vos decías... Acá, imposible. Funcionaba. Sí. Funcionaba. Yo tengo ese. Y en los programas en que yo, no lo voy a decir, no son los que no nombré y que estuve, Porque pero te metiste en un quilombo. No, porque gracias a Dios no estuve en muchos. Pero en programas que vos ves que. Que no pasa no, nada. Agarra, no funciona, no, viste como... Bueno, en terapia, sinceramente, no sé cómo le van las mediciones, porque yo tampoco me estoy fijando en las mediciones. No, las mediciones en terapia en Canal 7 no es una pantalla caliente. No es caliente. No, digamos, es... pero el programa está buenísimo. Pero yo, como actor avesado y de experiencia de televisión, que enseguida testeo con la gente, desde ya no es un programa que pasó desapercibido. No, para nada. Entonces, nada. Ahí, bueno, no sé si lo graban, lo meten por internet, no sé cuáles son las alternativas, uh-huh. pero la gente lo ve. Sí. Lo ve y lo habla. No es un programa de rating bajo, por más que el número esté donde está. Uh-huh. Sí, cambió mucho eso la televisión, ¿eh? Y las nuevas generaciones, prepárate, porque este viene internet, este viene YouTube. Claro, sí, bien, no sé cómo vendrá el asunto. Sí, parece que la televisión abierta viene más, No va a desaparecer, me parece, pero va a tener que compartir ese podio que tiene. Exacto. Creo que sí. Sí. Y tal vez está bueno. Está bueno porque se va a generar mucha... No va a estar tan encorsetado el tipo de ficción, sino que uh-huh. se va a abrir un poco, va a estar claro. como esquirla, ¿viste? Claro. Va a haber como más propuestas, sí. Porque me parece que va a ser difícil a un chico de 12 años decirle, bueno, a esta hora está este programa, a esta hora este, cuando el pibe se puede armar agarrar su programación. Sí. Claro. Sí. Me parece menos con los deportes que van en vivo o algún espectáculo. Sí, eso es más... El partido lo querés ver en vivo, si te gusta el claro. fútbol, básquet, tenis, claro. lo querés ver. Claro, ¿no? claro. Yo veo mucho deporte. Sí, yo también. Y ESPN. ¿Cualquier cosa ves? Veo fútbol, tenis. Ajá. Fútbol ves. Liverpool, rugby. Manchester lo ves. Sí, Liverpool, Manchester me clavo, sí. Sí. Manchester City lo sigo. Lo sigo. Manchester seguís. United lo sigo. El Liverpool, uh-huh. Bueno, está Suárez, el uruguayo lo quiero ver. Barcelona lo ves, por supuesto. Barcelona es un programón. Barcelona, Real Madrid. Son programones. ¿Qué te tiene que pasar para que no veas Barcelona Real Madrid? No creo que pase. Bueno, algo dramático. Claro, algo dramático. Si es lúdico. No. Como puede ser trabajar. Sí, no. Si es lúdico, trato de. Una tragedia te puede hacer perder Barcelona Real Madrid. Que Dios quiera, no. Pero ajá. eso sí me impediría. Pero lo demás, no. Esos partidazos que se arman entre esos dos equipos, no me lo pierdo. River lo ves, por supuesto. River lo estoy viendo ahora. No, y lo vi. El campeonato pasado fue emocionante. El descenso fue el de. Fue bueno. Un campeonato largo como no seguía cuando le ganamos, el Metropolitano. Pará. Cuando le ganamos 1-0, Atlanta 1, River 0 en Vélez, ¿lo viste? Atlanta 1, River 0, sí. Qué loco. Él tiene que pensar, para mí fue el partido más importante de mi vida. Pero es increíble. Vos lo tenés que pensar. No me podía creer. Igual me pareció bien que gane Atlanta. Sí, me gustó. Ven con un vasito de agua. ¿Cómo por no? Favor. Sí, vasito de agua. Estamos con Diego Peretti, acá en Metro y Medio, que vino a visitarnos y a charlar de La Reconstrucción, la nueva película de nuestro amigo Juan Tanatuto, que se estrena mañana. Los escucha seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con Metro y Medio. Con nosotros está todo bien, aburrirse a veces es normal. metro y medio. Tuve la oportunidad de ver la película, es increíble, es buenísima la película, y es buenísimo, buenísimo el laburo que hace Pérez en la película. Es increíble el laburo de Pérez. Muchas gracias. ¿Ves? Sí. ¿Ves? Vos decías que no te quería nadie. ¿Ves? No, ahí tenés. Hola. Este es un mensaje para Diego. Es para preguntarle si alguna vez cantó algún tema de Los Piojos, porque tiene la voz igual a Ciro. Que te canta un temita. ¿Sabes que por acá por Twitter también dicen algunos que tiene la voz muy parecida a... Acá dicen, tiene el timbre de voz de Andrés Ciro. Andrés Ciro. Mira, ahora no, lo dijeron. No. Nunca me lo habían dicho, Nunca. Estoy tratando de escuchar. Ahora sí. Sí. Ahora que lo dijeron, lo reconozco. Bien, no cantás, ¿no? No, en el baño y en el auto. Ajá, poco. Pero hice alguna vez una obra de teatro, la ópera Los Tres Centavos, de Brecht, que tenía que cantar y bueno. ¿Y? No, bueno, lo hice, estudié, ajá, y todo, pero no me dedico, no. Entiendo. Es alguien que respeto, Ciro. Bien, se llama Aldo, de segundo nombre. Aldo. Eso es raro, ¿no? Aldo, es un nombre que yo quiero mucho porque es el de mi padre. Ajá. Pero reconozco que es un nombre extraño, es un nombre que remite a cierta cosa antigua. Sí. Pero está bueno en una charla con una mina. El segundo nombre es para eso, para que te des charla con la mina, ¿no? Aldo. Claro. Sí. Uy, Aldo, qué raro. Ay, y hablan un poco de eso. Un poquito. Le mando un saludo grande y un besito muy grande a mi mujer Nati y a mi hija Mora. Ya que aprovecho. Son románticos. Soy romántico. ¿Qué hace Nati? Nati es diseñadora gráfica. Ajá. Tiene una empresita de diseño gráfico. Y bueno, nada, le está yendo muy bien con el hermano. Bien, y estás, digamos, cuando, por ejemplo, se estrena una película que se estrena La Reconstrucción, me imagino que te deben interesar las opiniones de todos, sí, más o menos, pero debe haber tres o cuatro que son las opiniones que querés, sí, escuchar. Sí, bueno, de mi mujer es una, sí, de ellas. ¿Y ahora, qué tal es tu mujer a la hora de criticar? Objetiva. Objetiva, sí, sí, uh-huh, sí. Tiene esa mezcla de ser una espectadora virgen, porque no es una especialista en cine, y, uh-huh, y el conocerme todas las películas que hice. Claro. Entonces es una buena combinación para ver qué conclusión saca después de ver una película mía. Directores que a los cuales me gusta escuchar, Taratuto, Cifrón, Gottfried, uh-huh, Hernán. Me gustaría saber la opinión de Ale Masi, que me está dirigiendo ahora en Enterapia, que también es un director que estimo. Bueno, nada, y de algún, mi hermano también es un gran espectador de cine, y entonces siempre... ¿Qué hace tu hermano? Perdón. Mi hermano trabaja en una fábrica de guata, de ropa de trabajo. Ajá. Borseguíes, sí, camperas de trabajo. Cosas de hombres, ¿no? Sí, de machos, carajo. De machos, sí. Sí. ¿Y te interesan esas opiniones? Me interesan esas opiniones. Ajá. Sí, sí. ¿Te puede deprimir una opinión? Si viene alguien que vos respetás o querés y te dice, che, ¿sabes qué? Esta no me gustó tanto. ¿Sos vulnerable? Soy vulnerable. Trato de mantener cara de hielo. Uh-huh. Y de no afectar, que el otro no vea que me afecta, porque claro, si no pierdo la opinión esa que vale. Después hay gente que me dice que no le gusta determinada cosa, pero también yo catalogo de quién se trata. Claro. No se lo digo tampoco. Uh-huh. Pero... Se están enterando ahora. Tengo mi opinión sobre quién, sobre el arte que le gusta. ¿Hay gente mala o gente resentida? No, más que puede ser mala o resentido, que sería más fácil, sí, gente que conozco el gusto. Ah, okay. Yo digo, no, igual esta opinión... No vale acá. A mí no me vale. Ajá. Obviamente la gente, hay mucha envidia, sí, en el mundo. Uh-huh. Específicamente en la Argentina también, y específicamente en el ambiente artístico, muy... Mucha. Mucha. ¿Que algunos esperan que te vaya mal por ahí? Hay envidia. Uh-huh. Hay envidia, hay mediocridad, se uh-huh nota. Uh-huh. Existe, está presente, uh-huh, es imposible de agarrar porque no es materia, pero uno la te siente, cuenta, te das cuenta. Hay que estar atento a eso porque viene generalmente con una energía malísima. Sí, entonces te la eso te puede llegar, sí, a deprimir, te dura un día, pero te fastidia un poquito, te molesta en donde más te molesta. Te molesta, sí. Claro. Y ahora, vos vas a un estreno, ponele. Sí. De un amigo. Sí. Y no te gusta. Sí. Pasás por el camarín, después subes de cine, se ven ahí. Sí. Abrazo largo. ¿Qué se le dice? Mira, es muy difícil hacer cine, es muy difícil hacer teatro. Si yo voy a ver una obra de un amigo, actor, generalmente yo le guardo respeto. No sé cómo vincular la amistad en el ambiente con la admiración o el respeto. Le guardo respeto. Sé que el trabajo que hace es con esfuerzo, es con talento, es con creatividad. Entonces es muy probable que en alguna ocasión no le haya salido. Bueno, trato de no poner el acento ahí y seguramente voy a encontrar cosas positivas. Claro, lo separás de tu gusto si particularmente. Exactamente. Eso, ¿no? No pongo el acento porque sé de quién se trata. Y sé el director, el elenco. Si la voy a ver es porque me interesa. No voy a ver. Casi no voy a ver estrenos, digamos. Soy muy selectivo para ir a ver una obra de teatro. Si la voy a ver es porque olfateo que algo me puede interesar. Me puedo llevar una gran desilusión o decepción. Pero en general, fui a ver hace poquito la de Leonardo Sbaraglia con Eleonora Wexler y Koch. No está más Sbaraglia, ahora está con Gil Navarro. Me pareció muy buena. Voy a ver obras que... Entonces trato de no ser cuidadoso, sino de acentuar en lo que sé que se trabajó. Más respetuoso, digamos. Así es. Bien. Sí. ¿Sabés las cosas que dicen de vos o no? Más o menos. Porque bueno, cuando viene un invitado... Sí. No, te ponen datos del invitado. Ah. Y a veces debe ser lindo o sorpresivo escuchar las cosas que dicen. Sí. Que te gusta estar solo, por ejemplo, que sos solitario. Sí, soy. Bueno, esto hay algo que de lo que trata también la película esta, que entiendo. Sí, es, necesito espacios de reflexión solitaria. Sí, sí. Ya la psiquiatría no hablas más, pero cuando volviste a hacer en terapia tuviste que hablar, ¿no? No te quedaba otra. Y no. Ajá. Bueno, ¿qué es hincha de River? ¿De eso hablamos fuera de aire o hablamos al aire de eso? Que soy hincha de River, hablamos al aire. De fútbol, sí. No, quedó la parte que ves al Barça, ves al City, ves todo eso. Sí. Pero, ¿te ves un italiano Temperley o no? No. No. No. Claro. Elige también. No tenés ascenso. No, ascenso. Están en distintas categorías igual. No tengo tampoco tiempo. Claro, para ver todo. Pero en alguna ocasión, con mucho tiempo. Puede ser que me prenda a ver el universo de un partido sanguíneo, claro. Del ascenso. O Barro, la pelota en el aire, sí. Codazos. Cada partido de fútbol es una película, con sus personajes, el malo. Algunas de terror. Algunas de terror. No, ves que el partido está caliente y en cualquier momento vuelan las patadas, las piñas. Bueno, el otro día Boca Excursionistas en Copa Argentina, ¿lo viste? El 2 de Excursio, Carpintero. El apellido es espectacular. El apellido es espectacular. Lo revoleó a Herbiti. A Herbes. A Herbes, lo revoleó. 2 meses afuera de la cancha. Pero fue con todo, pero mala intención no, en realidad llegó tarde, ¿viste? A destiempo. Claro. Y lo expulsaron. Y me dio un poco más pena a Herbes, que queda 2 meses afuera, pero él estuvo esperando ese partido toda una vida, ¿viste? Sí, gente que trabaja de otra cosa. El gordito carpintero. Claro. Sí. Acá, un beso a Lagunda Fontán, que nos está escuchando, Claudia Fontán. Lagunda, sí. Besos al querido Peretti. Hace un trabajo espectacular en la reconstrucción, Buena mina, Lagunda Fontán, loca como ella sola. Sí, es muy buena mina y excelente actriz. Y loca, decilo. No la considero loca, la considero abierta, divertida, excéntrica, que vive la vida... de manera muy saludable, y te voy a repetir, una gran actriz, hizo un trabajo en la película que es maravilloso. Y consiguió un trabajo gracias a nosotros. ¿En serio? Sí. ¿Qué trabajo? Ella vino acá, contó que le encantaba cocinar. Pensamos y no sé que era un chiste, decíamos, nada, vos debes pedir. Bien, no, me encanta cocinar, sé mucho de comida, me interesa. Ay, está haciendo... Y la llamaron cuando la escucharon acá. Sí. ¿A vos te pagó un porcentaje? No, a mí tampoco. ¿A vos te invitó a Uruguay a comer? No. Nada. Entonces, cuando te ve, te abraza, qué lindo verte, qué sé yo. Por eso le dijo loca. Ofrece su cuerpo muchas veces, pero nosotros queremos ir a Uruguay, Gunda. Hola. Soy Rafael de Lugano. Un gran abrazo a Diego Peretti. Muchas gracias. Tuve la suerte de hacer un bolito en esa peli de la que están hablando ahora. La pasé muy bien. Soy el gendarme que te paraba en la ruta, Diego. Un gran abrazo. Sí, allí, sí, claro. ¿Cómo no me voy a acordar? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, ya cortó. Es grabado. ¿Se fue? No, sí. Boludo, ¿en serio? ¿En serio? Ah, creí que me estaba grabando. Es el mismo. Tuve la suerte de hacer un bolito en esa peli que la que están hablando ahora. La pasé muy bien. Soy el gendarme que te paraba en la ruta, Diego. Un gran abrazo. Sí, la voz del recientemente fallecido Hugo Chávez, un poco, ¿no? Habla un como... Un poco palomino también. Bien, bueno. Tengo más cosas. Bueno, no es de ir a estrenos, lo dijo recién, también. ¿Quién? Digo, no soy de... ¿Vos? No, no soy de ir a estrenos. A veces voy, pero prefiero... ver la cosa otro día, cualquier otro día. Día sí, sí. Ajá. Más tranqui, sí, más sí. Yo cuando voy al cine, voy al teatro, voy muy concentrado como espectador. Ajá. No voy a ver, bueno, voy con mi hija también, que a veces me quedo dormido en las películas, otras veces las veo. Pero si voy... Está bueno para tu hija que te quedes dormido, digo. Ah, sí. Encima con la boca bien. Hace la cara para arriba. No. Sí, y después dicen los demás padres. Lo ve a Peretti con la hija, sí. Se queda dormida. No es siempre, ojo, que como me gustan las películas a veces que veo. Hay películas buenísimas. No, buenísimas. Pero sí. Viste, uno llega baqueteado, yo qué sé. Y pero no es siempre. Pero alguna vez me quedé dormido. Sí. ¿Y te despertó ella o no? ¿Te respetó? No, me respeto. Ajá. Ella come pochoclo, la ve. Papá, te dormiste, después me dice. En eso las hijas son más buenas que las esposas, que las mujeres, ¿viste? Bueno, pero... Te dormís con tu mujer te despierta. No, en el caso de mi mujer, no. No, tampoco. Bueno, no pego uno. Bueno, habla por vos. Sí. No pego uno. Tu mujer parece que sí, que te dormís y te... No, hace mucho que no vamos al cine, tenemos un bebé de 10 meses. Ah, no, claro, es imposible. Es imposible ir al cine. No hay casi razón para ir al cine. No. Porque si hay un momento libre, dormir. Claro, pero a lo mejor una buena película, confíate y esas cosas. Sí, sí, pero nos quedamos dormidos. La verdad, hoy me quedo dormido siempre. Y sí, un pibe de 10 meses, escúchame. Sí, por eso quería ver si me lo podías tener una semanita, si te lo puedo pasar. Bueno, veamos cuándo y... Dale, y, se charla. Si fuera un poquito más grande sería más posible, pero 10 meses como demasiado. No hay nada para hacer. No compró, Seba, no compró. No, que no hay nada. Yo te digo, ríe, ya da unos pasitos y basta. Y bueno, basta. Es una etapa linda entonces. Sí, es una linda etapa. Es más linda el año y medio por ahí, ¿no? Cuando arrancan. Ya. Cuando agarran el control remoto, cuando ya te alcanzan cosas. Sí, cuando empiezan a hablar. Ajá. Eso es muy enternecedor. Eso es muy lindo. Cuando empiezan a decir la primera palabra por primera vez. Eso es muy... Yo me acuerdo de Mora la primera vez que se rió. ¿Cuál fue la primera palabra? Ah, y ahora me... hay una palabra que siempre... Mira, por anécdota... Ahora me dice idiosincrasia. No. Una como hacer o más, algo así, pero cuando aparece es como más. Pero sí me acuerdo una risotada que vi por primera vez de ella. Su risa, no la risa bebé, que tiene los labios, no. La risita, sí me acuerdo. Y te mató. Me mató, la tengo en la memoria, así estaba. Yo no la estaba viendo, estaba ella en la cama, y siento que alguien le hace una gracia o algo y se ríe a carcajada por primera vez. Y me acuerdo mucho de eso. ¿Y cómo te preparás ahora? ¿Tiene 11? 11. Se viene una época brava, la adolescencia. Sí, es una época en que los chicos están como más... tienen un humor no siempre bueno. Uh-huh. Antes yo me acuerdo que mi hija se levantaba siempre bien. Ahora hay como... cierta insatisfacción. Uh-huh. Ciclotímica, pero existe. Come cosas afuera que no quiere comer en mi casa. Y vos decís, pero si Mora... pero tengo un diálogo muy muy lindo con ella. Yo la amo profundamente y me gusta verla y criarla. ¿Estás preparado para que venga con un novio, esas cosas? Y yo qué sé sobre él. Yo no tengo una personalidad que pueda haber en mi currículum de ser un alguien salvaje, pitecantrópico, que no pueda. Tengo un... Pero no sé, por ahí, en el momento que aparezca con el novio también. Claro. Si el novio es un desubicado y todo eso, a mí la desubicación me enrolla mal. Uh-huh. La persona que no es ubicada, que no es educada, que no tiene en cuenta al otro, que no es sensible con la presencia de otra persona. A mí eso, viste que... Pero te traigo así, te lo tenés que bancar. Claro, pero es raro también que elija algo así si fue creada en esa casa. Es como tener esperanza. Pero viste, la adolescencia con el tema de me revelo ante lo que aprendí. Te traigo todo lo contrario. Capaz de traer, no sabemos, yo qué sé, pero... Sí, te lo tenés que bancar. Y ahora me puede traer un funebrero y tal. Y ahora me puede traer un hincha de Chacarita, tal vez. Nunca fui de una gran paciencia, ¿eh? Ajá. Nunca fui de una gran paciencia. Se me nota enseguida. Te enojas, sí. Se me nota. Se te nota. No lo puedo evitar, se me nota. Se me nota. Trato de pero se me nota. No soy de gritar. Ajá. O sí, pero el mal humor se me nota enseguida. Bien, es Diego Peretti que dice todo esto, que está estrenando La Reconstrucción, la nueva película de Juan Taratuto. Mañana ya la van a poder ver en todos los cines de la República Argentina. Hay un montón de gente que está, que está saludando, dice Lur, dice Grosso, que tendrá que calienta tanto a las minas, pregunta. Bueno, mirá vos. Cantante de Bicho de Ciudad, Peretti, tenés la voz igual que Ciro, dicen. No, también. Sí, genio, te dice Nat. Me encanta Diego Peretti, lo sigo en todas. El gran actor argentino. Justo se colgó la computadora en este momento. Oh. Y Juliancito nos pide que hagamos. Ay, justo ahí volvió la computadora. Películas como No sos vos, soy yo, esa es una buena película, dicen. Genio, Diego Peretti, me enamora, amo como habla, excelente actor. Si viene uno que critica, te lo leo, pero por ahora. Sí. Zarpado actor, Diego Peretti. Zarpado actor, mirá vos qué te lo digo. La mejor escena con Luque fumando porro, dice el Colo. Y a esa escena queremos ir. Sí. Porque en esa escena, Tiempo de Valientes, peliculón. Sí. Ellos descubren que Plim Plim, el payaso Plim Plim, tiene sí. la misma melodía que Feliz Cumpleaños. Y escena que cuando la leí, solabas. En el cafecito, ella uh-huh. que te digo, una risa que hizo dar vuelta la cabeza a todo el bar. Bueno, yo no sé si es con Cifrón o con quién, pero esta dupla que estás viendo acá descubrió esto, lo de Plim Plim y Feliz Cumpleaños, mucho tiempo antes. Mucho tiempo antes. Lo que pasa es que lo dijimos sí. en una radio que por ahí no tenía... Pero no escuchaba a nadie. Ah, y por ahí la agarró Cifrón de ahí. Bueno, Cifrón, hello. Sí. Sí, ojo, ¿eh? Bueno. Vos lo conocés ya también. Sí, no mucho, pero lo conozco. No, sí. no, y me parece un escalón arriba de todo el mundo, casi en Argentina como director y guionista. Mira. Pero en esta choreó. Sí. En esta choreó. En esta choreó. En esta choreó o así como ustedes lo descubrieron, también lo descubrió él. Uh-huh. Hay que estar con la cabeza medio, no quiero ser insultante, pero sí. hay que estar al dope, digamos, para establecer esa relación entre bueno, esas dos canciones. Está bien. Hello. Está bien. Hello. Bienvenidos a Metro y Medio. Bienvenidos. Señoras y señores, Diego Peretti, vayan a ver La Reconstrucción, película argentina. Este fin de semana. Sí, apoyemos al cine argentino desde el primer fin de semana, cuando se presenta una película. Y además, tengo fe porque me lo dijo fuera de aire, mirándome a los ojos. Es una buena película, la película está buena. No es que solo está haciendo prensa. No. Viene a presentarla, que es muy distinto. Bueno, lo mejor con la película, Diego. Gracias. Le mando un saludo a Sergio, que es mi profesor de gimnasia. Mandale un abrazo. Un gran deportista. ¿Cuándo vuelve en terapia? A partir de a mediados de mayo, cuando terminemos de grabar. Bien. Te quedas a hablar con Dios ahora y ya te dejo. Dale. Sí, cómo me voy a perder. Vamos. Habla con el barro. Descubrí. Explora. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Juni Auto. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Porque no hay edad para disfrutar del chocolate, no hay edad para disfrutar de las Pascuas Habana. Hacé tus Pascuas más divertidas. Habana. Amor, el mes que viene celebramos nuestro aniversario en París. Siempre quisimos ir. Sí, pero... Oh, ya empezamos, ¿pero qué? El gato, ¿quién lo cuida? ¡Mi hermano!

They're programmed to destroy us. She's taking lots of vitamins, 'cause she knows that, 'cause she knows that it'd be tragic, it'd be tragic if those evil robots win. I know she can. Yoshime, they don't believe me, but you wouldn't let those robots eat me, Yoshime, and Joe Wiley. Ocho de la noche, 10 minutos, abrimos con The Flaming Lips, la tercera hora de Metro y Medio, 17:08 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que hacer una encuesta. Sí. Ya. Vino el invitado, los tiempos fueron cambiando. ¿Gorda con helado o pecadores? Oh, ¿abrir línea otra vez? Sí, me parece que sí. Oh. La agenda nos exige nos, eso. Nos exige, bueno, nos exige no sé. Eso. ¿Qué no pasa? Sé. Bueno, dale. 4551-9510. Pero vamos la otra línea, el 4551-9510. ¿Gorda con helado o pecadores? ¿Momento de qué en ya, el premedio? Es plebiscito. Es plebiscito. 4551-9510. ¿Es gorda con helado o es pecadores? Sí. 4551-9510. Buenas tardes, buenas noches. Hola. No, no te van a matar estas cosas. No, estas es cosas una son las que me es van a matar. Es una línea telefónica. Estas son las cosas que me Carancho. Van a matar. Hasta tres vamos, ¿eh? Uf. Hasta tres. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Jorge de Almagro, ¿cómo te va? Te escucho, Jorge. No, pecadores. Hasta pecadores. Luego. 1-0 pecadores. 1-0, es 1-3. 4551-9510. Este horario es raro para gorda. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? Gorda con helado. Hasta luego. 1-1. Este horario es raro para pecadores. Es horario raro para pecadores. 4551-9510. Está el arquitecto Melino Spazandín. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí. ¿Me escuchan o no? Claro que te escuchamos. A vos te escuchamos, sí. ¡Ay, qué suerte! Decinos. No, gorda con helado. Hasta luego. Realmente estuve desde las 7 parada esperando. Pero sentate, ¿para qué estás parada? Pues porque estaba planchando. Sentate. Bueno. 2-1 va ganando gorda. Listo. Esa 3, parada. Esa 3. Está definido. Listo. 4551-9510. Buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Quién habla? Un nene. ¿Cuántos años tenés, nene? 7 años. ¿Gorda con helado o pecadores? Pecadores. 2-2. Un abrazo, nene, gracias. Es raro este horario para gordas, sí. Yo ya te digo. Define el llamado que viene. Define el llamado que viene. En el 4551-9510. Si esto no es democracia, ¿la democracia dónde está? Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿quién hola, habla? Hola, Juli, te quiero. Zuria. Zuria, chiquita. ¿Pero quién habla? Lucas. Lucas, te escuchamos, Lucas. Pecadores. Pecadores. Después de la tanda, en Metro y Medio, pecadores. Dijiste mal, el programa que escucho yo es Metro y Medio. Por favor, no vuelvas a equivocarte cuando yo cante. Estaré hablando sobre Metro y Medio, lo siento en mi dial. Metro 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario.

festival de música más importante del mundo. The Black Keys, Passion Pete, Pearl Jam, Deadmau5, entre otros artistas internacionales. Entradas a la venta en www.lollapaloozacl.com. Dos días, 6 escenarios y más de 60 bandas. Una experiencia inolvidable. 6 y 7 de abril, Parque O'Higgins, Santiago de Chile. Un festival, Lollapalooza Chile 2013. Un sonido Metro 95.1, Radio Oficial. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Argentina. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Bariloche, 4 estrellas, desde 135 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Córdoba, 3 estrellas, desde 179 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Puerto Iguazú, 4 estrellas, desde 183 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Voz de Fluon in West in Vernon. ¿Te acordás de esta canción? ¿Cómo olvidarla? De esta canción? ¿Cómo olvidarla? 8 de la noche, 19 minutos, 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, recibimos a los pecadores en el 4010-7267, porque para nosotros matar a una persona no es un pecado, no. Es un crimen. Uh-huh. Robar no es un pecado, no. Es un delito. Uh-huh. Mirarle la cola a una mujer es natural, no es un pecado. Sí. ¿Qué es un pecado para ponerle nosotros? Ponerle mayonesa a la tira de asado. Ese es el pecado, madre, y ahora queremos escuchar los tuyos en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad, pecado. Laura, 37 años. Y le como las golosinas a mi hija mientras está en el jardín. No es pecado, no es Laura. Pecado. Es estar ahí. No, están ahí. No es un recurso renovable. Las golosinas las comiste para reponer. Pa. Porque ella no las come a los confites de chocolate, porque los atesora y yo le voy sacando de a 5. Ah, está bien. Ahí un poco le embarró, ¿eh? Te reponga. No, buenísimo. Me quedo con la conciencia tranquila. Genial. ¿Pero sos de robarle comida a tu hija, Laura? No, al contrario. Le cedo porciones. Lo que pasa que ahora, como fui mamá hace poquito. Y tampoco me quiero exceder con las golosinas. Claro. No me compro. Claro. Y están las de ella. Claro. Es un bien para todos. Cuando queda algo en el plato de Kiara, digo, vos no lo vas a comer, ¿no? Le digo. Como diciendo. Claro. Ese me dice sí. Una bronca. Claro, una bronca. El tema es que me guste mucho lo que le preparé. Y entonces sí, donde veo que tarda mucho, le digo, te ayudo. Y le voy robando. Eso sí. Ay, Laurita. Bueno, no, anda tranquila, Laura. Anda tranquila, anda tranquila, no pasa nada. Buenísimo. Un beso en la frente, hasta luego. Los quiero, chao. Bueno, nosotros a vos de alguna manera también. Pecadores en el 4010-7267, buenas tardes, buenas noches, nombre, edad, pecado. Walter. Sí. 22 años. Uh-huh. Y dejé dormido en el colectivo a un pibe que tengo, lo conozco de vista del barrio, sé dónde vive, es amigo de un amigo, y iba en el bondi. Y él, cuando tocaba la parada que se tenía que bajar, iba dormido y me hice el boludo y lo dejé seguir. Pecado. Pará. Pecado, ¿puedo pecado hacer? Porque no fue una joda. Pero no, porque eso si vos decís, es una joda, está bien, pero no fue una joda. ¿Qué fue, de tímido o quisiste ser malo, Walter? No, yo me... Por lo general, a la gente que conozco a medias, en algún lugar público, en la calle, cualquier lado, colectivo, me hago el boludo y no lo saludo. Mm-hmm. O sea, cuando lo vi subir al pibe este, que... viaja bastante seguido también, saqué el celular y me hice el que mandaba un mensaje, como si se lo estuviera mandando a Eva Méndez un mensaje, ¿viste? Pecador. ¿Y le mandaste a Eva Méndez, no? No, pero tiene una concentración que parecía que le estaba mandando un mensaje a ella. Claro. Pecador. Y bueno, entonces también un poquito raro que... Pero tal vez lo podías despertar con una tos, pero no moviéndolo. Sí, hacer un ruidito, pero para el resto de las personas, vos ves a alguien que no saluda a ese pibe cuando se sube, y después le dice... te bajás acá, es medio peligroso esa persona. ¿Y viste cuando amaneció, digamos, si se sorprendió, si puteó? No, pues se bajó. Dos paradas más que yo. Yo me bajé dos paradas después y él siguió dormido. Para mí es pecador, Walter. Fue la terminal y volvió. Walter es pecador. Y tenés muchos problemas, Walter, para mí. ¿Qué van a pensar los demás? Walter. No, después me pasaba con una mujer del edificio que también me bajaba del mismo colectivo, que se bajaba en la misma parada que yo, enfrente de mi casa. Entonces yo, para no cruzar palabra ni nada de eso, me bajaba dos una parada antes. Sí, un quilombo. Yo tenía claro, tenía quilombos así. Va, los tengo todavía, pero para mí sos pecador, Walter. ¿Y cuál es el castigo? La condena es... Se te va a dormir el brazo un mes. Ay, pa. Un mes con las hormiguitas, con todo. Brazo muerto. Aprovechalo, aprovechalo, Walter. El muy brazo bien. Juguetón. Aprovecha el brazo juguetón. Mándale un abrazo, hasta luego. Chao. ¿Te conté lo del brazo juguetón, lo de la mano juguetona, Julieta, no? Cuando era muy chiquita. ¿Te conocían? Sí. 4017267, nombre, edad, pecado. Hola, soy Maru, tengo 21 y soy bicicletera. Y cuando me apuran de atrás con la bocina, me pongo enfrente del auto y voy muy lento para ponerlo más nervioso. No, sos ciclista, ¿no? Bicicletera. Soy ciclista. Si no, te iba a pedir, no sé, ¿dónde queda para ir a visitarte? Bicicletera es las bicis o vendés. Bueno, pero tampoco es que ando en bici mucho, voy en medio de transporte. Claro. ¿Sos ciclista? Soy ciclista, ok. Ciclista es quien compite. Claro. Claro. Andás en bicicleta. Esa es más bien bicicletera. No, bicicletera arregla. Claro. Tiene gomines. Claro. No arregla bici. Bueno, esa tiene. Bueno. Andás en bici. Ando en bici. Y los pongo muy nerviosos. Sí, acá hay algo claro. Que en la calle, los de un medio de locomoción contra los de otros son rivales siempre. Siempre. Sí, siempre. No hables en tercera persona. Somos. Una vez que te subís a un medio de locomoción, odias al resto de los medios de locomoción. Incluso a veces a los de tu equipo también. También. Tenés auto, odias a los del auto. Estamos todos locos. Sí, ayer doblaba en una barrera en Belgrano y decía... ¿Cómo estamos chocando todos contra todos? Ahora no entiendo. No. Éramos 80 autos ahí moviendo como hormiguitas. En la bicicleta es clave la sonrisa, ¿eh? Es clave la sonrisa. Es clave. Y es clave también poner más nervioso y decir, chicos, arranca el fin de paz. No, ahí sos pecadora. No. Decís chicos y decís fin de. No, es pecadora. ¿Pecadora? No, no sos pecadora. Arranca el fin de. No. Te hago una pregunta. Ante Argentina. Esto, mi voto va a definir esto, pues uno contra uno no importa, digo alguna. ¿Vos sos de las que usan pantalones verdes de los que se atan al frente? No, para nada. Genial, sos pecador. ¿Vos tenés el cartelito hecho con lapicera que dice atrás un auto menos? No, para nada. Maru. Sí. ¿Te vestís provocadora para andar en bici? Un poco. Ah, un poco. ¿Con un poquito de escote para que se mueva andando? Un poco. Probala. ¿Cómo te vestís? A ver. Me pongo un jean bien... Y una remerita ajustada. ¿Cómo es un jean bien? Bien ajustado. Es pecadora. ¿Sabes por qué es pecadora? Porque es dificilísimo andar en jean elastizado en bicicleta. Sí. Y te cuento si tenés gónadas. Uh-huh. Es aprieta, libera. Pensá que tiene 10 años menos que vos, Julieta. Sí, bueno, tenés razón, mucha razón. Pero las rodillas las tenemos desde que nacemos. Eso es cierto. Es incómodo. Sí. Menos los chinos que no tienen rodillas. Otro Maru, día les explico. ¿Sos pecadora? No. Sí. Bueno, soy pecadora. Bueno, sos pecadora porque lo hice en el equipo, para mí no. Uh-huh. Pero la condena va a ser que vas a ir... ¿Hasta dónde sueles ir en bicicleta? Hasta Palermo, desde Núñez. Desde Núñez a Palermo con la de atrás bastante baja. No, durísimo. Durísimo, así te van a quedar los cuádriceps. Hasta luego, Maru. Gracias, chao, chao. Hasta luego. Muy bueno el programa. No lo sintió. Hay otro pecador en el 4017267, nombre, edad, pecado. Hola, Romina, 28 años, y le tiro la ropa a mi novio que considero que está vieja y fea, sin que él lo sepa. Bueno, con chorizo al revés. Está perfecto. Sí. ¿Cómo está perfecto? No, sí, la ropa es de él. Al revés no, al derecho. No, pero el testimonio es de la mujer. Pero la ropa es de Romino, no es tuya. Claro. Mira, para mí tenés que morir. No, Pablo. Lo dice Bergoglio, yo no. Pablo, no. Pero va acumula. ¿Y a vos qué? Calzoncillos agujeros, remeras viejas que ya no le entran. Rominita, ¿qué te importa a vos? Tiene que lavarla, tiene que plancharla seguramente. Ropa, claro. una prenda menos. Mira, una vez tuve esta discusión. Menos lugar para mí en el placar. Claro, hace muchos años tuve esta discusión y le dije a mi mujer, si tenés ganas de tirar algo, tirá las nuevas. Las quiero mucho menos que las viejas. Ay, eso es un capricho asqueroso. Pero es mi ropa, ¿qué te importa? Romina, ¿vivís con tu novio? Sí. ¿Y cómo reaccionarías? ¿Cómo se llama él, Romino? Sebastián. Vale. ¿Cuánto Sebastián le estira la ropa a las mujeres? Le estira la ropa. ¿Cómo reaccionarías si Sebas te tira vos un pantalón? Dice, te lo tiré porque tenía ganas. ¿Cómo reaccionás? Porque te hace culo feo. Claro, no. Dice, la verdad no me gusta cómo te hace la cola este pantalón. No, lo mato. Ah. Pero es que igualmente él una vez me lo autorizó de una manera extraña. Porque me dijo, estaba viendo partido, no quería que claro, más. Que yo no me entere. Ya. Es como el engaño, no me entere. Ojos que no ven. Sí. Para mí sos pecadora. Ay, no. Sos pecadora, Romina. Nah. Y tu condena. No seas blando, estoy podrido para que te pongas blando. Tu condena va a ser que de ahora más durante un año vas a tener vos vos vas a tener ropa interior agujereada todo un año. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Uno más. Dale. En el 4010-7267, casos muy polémicos. Muy. Decimos buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad, pecado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel, 34 años. ¿Y? Sí, me voy. Hola. ¿Y pecado? Sí. Mira, te cuento. Hay un revisa acá cerca de mi casa que a veces le pido fiado cuando ando medio corto de plata, ¿viste? Y bueno, que a veces y le pago medio a los premios. Y después, a veces, tomo de otro lado porque es más barato. Y a ese le pago. No. Traidor, pecado con olor a traición, no. Pero es mucha la diferencia del que... Y bueno, fía. Entonces siempre con el barato anda, o al caro pagar. No, pero el barato no me fía. Y bueno, pero entonces... Por otro lado, el caro de alguna forma te está cobrando los intereses, claro, al ser caro. Sí. Mm. Ese es mi pecado. ¿Y dónde tenés que ir en remis tanto, Miguel, que te tomas tanto remis? Los fines de semana, como estoy medio gobernado, siempre voy a comer a los de mi suegro. Como no tengo auto, nos manejamos mucho en remis. ¿En qué? El suegro. Pará, ¿a dónde estás vos? ¿En qué barrio vivís? Vivo en Marcos Paz. ¿En Marcos Paz? ¿Y tu suegro? En Merlo. Marcos Paz, Merlo, debe ser 13 kilómetros. Tomate un bondi. ¿No hay tren? No hay tren, pasa cada hora. Y tengo tres trenes chiquititos, no los puedo movilizar. Claro. Y te conviene que tu suegro se vaya a vivir a otro lado, ¿no? O te conviene no ir a lo de tu suegro, Miguel. No, pero la paso bien, jugamos al truco, comemos asado. Lo hago más por mí que por mi señora. Ah, bueno. Porque la otra era subir al remis a tu mujer con los tres pibes y vos te quedás en tu casa. Claro. No, pero te voy a... Lo hago más por mí que por ella. Andate a vivir con tu suegro y no viajas a ningún lado. Y vivís ahí en Merlo con tu suegro. O si no, algo que podrías hacer inteligente es jugarte la mensualidad al bingo y si te sale bien, pagas los remises. No sigas ese ejemplo. No, para nada. No, es una forma. Pero viste, qué suerte que todavía somos muchos los que con los suegros disfrutamos. Así que, un abrazo grande, Miguel, no sos pecador. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Por suerte, muchos con nuestros suegros disfrutamos. Sí, muchos. Vos también, ¿no, Girafex? El mío vive en la playa, imagínate. Ajá. Cuando ¿En la playa ver, vive? Vive en Mallorca. Claro. Así que imagínate, la adoro. Oblap. La pasó fantásticamente bien. Uh-huh. Tienen pileta. Digo, ya que estamos todos interesados, yo digo lo mío. Porque entiendo. Uno por la playa, acá vos porque te pasan guita. Hay algo de cariño acá, ¿no? Mis suegros no viven en la playa ni tienen pileta, pero tienen mucho amor para dar. Sí, plata. Claro, bien, y eso, goma idol. Y con eso, goma idol. ¿Qué puede ser mejor que si a las 6 y estar desnudo escuchando la radio? No hay nada mejor. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. Blue-eyed girl playing in the sand. I've been on a trail for a little while, but that was the night that she broke down and held my hand. A teenage rush, she said, and we all just run away. We got time, that ain't much. We can't we Rosa, The Killers en Metro y Medio. Una de las bandas del rock americano más importantes del mundo, que vuelve a la Argentina el domingo 31 de marzo a las 9:30 de la noche, este domingo. Este domingo. En el Club Jeva, The Killers presenta su nuevo disco Battle Pop y sus mejores canciones. Las entradas a la venta en topshow.com.ar o llamando al 4000-2800. The Killers en Jeva el domingo 31 de marzo a las 9:30 de la noche. Metro 95.1 es la radio oficial. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio, Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, Despegar.com. Conduce Wildlife, no es cosa fin. Lunes a viernes, 18:21, Metro y Medio. Voz de Cloning, Westin Vernon. Este pianito loco y divertido nos dice que está con nosotros el arquitecto Emiliano Espasandín, como siempre, impecablemente vestido. Querido Arqui. ¿Cómo andás, Seba, Juli? ¿Cómo estás vos, Arqui? Ahí andamos bien. ¿Más o menos? No, bien, bien, ahí bueno. Terminando la semana. Rara semana, ¿no? Sí, muy rara, pero de muy larga el fin de semana. Ni nos sale decirlo, no, así, lo nervioso que estamos tan, todos. Tan largo. Arqui, ¿qué hacemos con el TC en medio de la ciudad? Ah, es una... Para mí, voy a decir algo que no tienes, una cagada. Bien. Total. Muy bien, Arqui. El TC en el medio de la ciudad. Que lo dijo. Es una locura, ¿no? Ahora, hoy decíamos, como somos veleta, si paraban, hacían una canchita para que juegue Messi contra Neymar, no íbamos a decir lo mismo. Pero ocupaba mucho espacio. Pero no lo hacen. No ocupa tanto espacio. Y no lo están haciendo. Y no lo están haciendo. Vamos a decir que no nos gusta de lo que están haciendo. Porque además lo de Messi y Neymar se hace en la cancha de River. Más hace falta pasarlo en la ciudad. Tenés razón. Es verdad. ¿Qué hacemos? Sí, no, solucionalo, para algo te traemos. No, es difícil, aparte tiene uno esos, es como esos polder que le ponen, esos no sé qué es polder. Tocos que le ponen de hormigón también, afean toda la... Bueno, pero igual, es nada más que un tiempo, pero es... ¿Y cuánto dura este chistecito? Hasta el domingo me parece que va a estar, ¿no? Sí, no sé, la verdad el domingo, la carrera debe ser el domingo, no tengo ni idea. ¿A vos te preguntaron? A mí no. A mí tampoco. Un plebiscito. Nada. Bueno. ¿Qué nos traes? Hoy vamos a hablar del agua. El agua como proyecto urbano. ¿Vos sabés que Buenos Aires tiene unos cuantos arroyos? La silla se rueda. ¿Te querés cambiar, Arqui? Yo por vos, No, por nosotros. Por nosotros. Por nosotros que estamos muy irritados. No, esta silla, Arqui. Esta te va a ser mejor. No viene más. Yo digo, no va a venir más. Se va a echar la bola, no va a venir más el Arqui. Te juro que es para bien de todos. Bueno, ahí sí. Sé que por la parte me muevo un poco, ¿no? Ídolo. Cuando hablo. Ahí te escuchamos. Eso sí, el tema es... Buenos Aires está... arriba de unos cuantos arroyos, entre ellos el arroyo Medrano, es el primero que aparece, digamos, cerca de la General Paz, el White, que está al lado ahí en Saavedra, y después empieza el Vega, que es el que siempre se inunda ahí en Blanco Calada, debajo de Blanco Calada, el Maldonado, debajo de la Juan B. Justo, y después tenés algunos en la zona, digamos, del área central, viste, como que se llamarían como los de la parte central, son arroyos de la parte central, y después tenés los de Barracas, La Boca, el Ochoa, el Sildaña, es ahí abajo en más o menos donde está Lugano. Todos esos arroyos, como paradojo, están todos entubados, están todos sobre la ciudad, debajo de la ciudad. Sí. No se secan, no terminan. No, en realidad lo que le pasó a la ciudad es que esas cañadas que eran naturales, pues generalmente en cualquier cauce de algún arroyo, donde hay un lecho de agua, siempre se conforma como una especie de cañada, un tema natural, un accidente natural. Y eso es lo que le pasaba a Buenos Aires, tenía esas cañadas, por eso las cañitas se llama cañada, estaba cerca de Juan B. Justo, y siempre había como una relación con el agua muy natural. Nosotros, un poco por la forma que creció Buenos Aires y otro poco por entender que en algún momento tenía que circular y los sistemas de movilidad de la ciudad tenían que ser fluidos, se empiezan a resolver esos, en teoría, problemas que tenía la ciudad en su momento por estas cañadas. Y se tapan. Sí. Y entonces, ¿y cuál es la solución? Entubarlo, que es lo que le pasó al Maldonado y ahora se reentubó con esta nueva acción. Ahora eso... ¿le hace bien a la ciudad como proyecto o como...? No. No. En realidad no. Porque primero la transforma artificialmente, porque no es natural que vos entubes un arroyo, pero aparte, porque no ganás nada de lo que te podría dar ese arroyo en la ciudad, ¿se entiende? Sí. Entonces, como ejemplo, vamos a decir, hay tres vamos a nombrar tres, que también las pusimos ahí en el Twitter, intervenciones buenas que tienen que ver con el agua. Uh-huh. Una de ellas es en Borneo, se llaman Borneo Houses, o las casas de Borneo, que las hizo un estudio de urbanistas que se llama West 8, y las hizo en Ámsterdam. Lo que se ve ahí es la relación directa entre la casa o la ciudad y el agua. Y prácticamente la transición es nula. O sea, uno sale de su vereda y tipo Venecia, Italia, tenés el agua al lado. Sí. Obviamente en Rotterdam, o en Ámsterdam, o en Holanda, mejor dicho, hay un control del fluido del agua, uh-huh, muy importante. Saben mucho manejar la cota del agua para que no se inunden los lugares, ¿ves? Y eso es interesante, ver cómo un proyecto con agua al lado puede funcionar. Sí. Y es muy exitoso, uno de los proyectos más exitosos, integrándola del agua, porque si no es un enemigo. Exacto. Aparte de tomándola a favor. Total. Segundo proyecto en Seúl, Corea. Hace más o menos 10 años, el alcalde, digamos, de sería como un Macri de Seúl, agarra y dice, hay una autopista. Vamos a hacer un TC. No, había una autopista. Tiene una hijita. Y el tipo, ¿sabes lo que agarra? Lo que hace, había una autopista que estaba cruzando por el medio de Seúl y por debajo cruzaba un río. Entonces el tipo en un momento dijo, no, tiremos la autopista, saquémosla la autopista, y dejemos el río a la vista, pero hagamos una intervención, claro, sobre el río, y un proyecto urbano en el río. ¿Qué terminó siendo? Un proyecto urbano maravilloso, que tiene como caminatas, lugares para caminar. ¿Pero cuánto tiempo lleva? Mucho. Sí, hay que tener paciencia. Pero por ahí podés empezar con un tramo. ¿Viste? Sí. El ejemplo es en Nueva York, una parte del Highland Park, que es un parque, uh-huh, genial, que es donde había unas vías de muertas, abandonadas de un tren. Empezó por 400 metros. Sí. Fue tan exitoso esos 400 metros que después se empezaron a hacer como todas las adiciones que tenía. Y para darte una idea de los tiempos, para aprobar esos 400 metros y hacerlo, se tardaron 10 años. Ahora, para hacer las ampliaciones de un kilómetro y pico para cada lado, se tardaron 2 años. El tema es que ningún funcionario quiere que después se inaugure otro. Claro. Entonces, la medalla se la cuelga de otro. No hacemos nada. Pero yo creo que en eso hay que empezar a pensar con otra perspectiva. En definitiva, los que la usan la ciudad somos nosotros y no los políticos. Entonces, está bien, pero las decisiones parten de funcionario de turno. También. Sí, pero cortoplacistas las soluciones que están poniendo ahora. Yo creo que ahí tenés que tener como la mirada metropolitana. Vos, si haces ese tipo de intervención, no es una intervención de una elección, sino que es una mirada metropolitana. Hagamos un plan metropolitano para la ciudad. Bueno, de acá a 20 años, 30 años, deberíamos tener un parque en el Riachuelo, un parque lineal, bien la zona del Riachuelo, y bueno, y bla, bla, bla, un montón de cosas. Yo la otra y la última intervención, y a modo de ejemplo, es Venice, California, que es a donde yo creo que más se entiende cuando de un fracaso podés llegar a tener éxito en algún momento. Nada más que por persistir en esa idea de que el proyecto puede funcionar. En el 1904, un multimillonario americano, viste, de estos que son excéntricos, agarró y compró una parte al lado de Santa Mónica, ahí en Los Ángeles, compró una porción de tierra y la zonificó toda al estilo Venecia. Se llama Venice, ¿no? Sí. En California. Que es muy conocida, que tiene un borde ahí de mar Pacífico muy, muy conocido. Sí. Y el tipo hizo canales y casitas, y armó todo como una especie de barrio, que el medio de transporte natural eran canoas, botecitos, y ahí lo configuró. Uh-huh. Fue un fracaso total. Nadie iba. Es más, no solo nadie iba, sino que se convirtió como en un gueto, un lugar, uh-huh, donde había criminales, sí, durante casi todo el siglo XX. ¿Y cómo cambió? Y en la última parte del siglo XX, a medida que se iban dando cuenta que el lugar sí tenía potencial, que vos tener una casita, y la verdad que desde tu casita bajarte en un bote, irte hasta 4 o 5 cuadras por adentro de estos canales, te ibas a la casa de un amigo, o salías en una calle media principal, pero yendo como un botecito a remo, le transformaba totalmente la parte urbana de ese espacio, y empezó a tener cada vez más éxito. Hoy es uno de los lugares más caros de esa zona de California, ¿no? Y es un éxito rotundo. Están los mejores bares para ir a comer, están los mejores lugares para ir a la noche a tomarte una copa. Esas transformaciones son porque realmente la intervención es buena, o mejor dicho, por ahí era muy mala en el momento. Era polémica, pero en definitiva, y tiene que ver el agua dentro de todo, que es como el canal. Una de las últimas, cuando se hace la intervención en la Juan B. Justo, En algún momento se pensó, ¿por qué no? En algún momento no aflora el agua, viste, esta que está debajo de la Juventud Justo, y armamos como ciertos reservorios. No, olvídate, Arqui. Lo había propuesto alguna vez Fatala, Abel Fatala, hacerlo por Juventud Justo con los estadios de Atlanta, de Argentinos Juniors y de All Boys. Y quedó en la nada. Pero no, bueno. Sí, ¿hacer los reservorios, claro, abajo de los abajo estadios? No, bueno, hay un proyecto que el otro día lo estaba mirando, que no, es interesante, se llama Lago Pacífico, que es a donde estaban las bodegas Giol, que después se hicieron el Instituto de Ciencia y Tecnología, bueno, toda esa zona. Y se decía, lo que querían hacer era como abastecer como una especie de reservorio adicional al momento en cuanto empieza a venir la inundación, ¿no? Entonces esto funciona como algún alivianador de uh-huh. Bueno, y eso son esas cosas interesantes que con el agua también se puede trabajar y se puede diseñar, ¿no? Uh-huh. Muy bien, es la palabra de nuestro querido arquitecto Emiliano Espasandín. Palo Arc es su cuenta de Twitter, arroba Palo Arc. Preguntas, sugerencias, dudas. De todo tipo, no solo de arquitectura, de la vida, de amor, de la vida, de la incertidumbre, de todo, el Arqui les va a contestar. ¿Cómo combinar zapatos, remeras? Todo. ¿Está bien, Arqui? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Te pregunten por eso? Puede ser. Bien. La última no contestás, sino que sí, no contestaste. Retuiteás. ¿Está bien? Es el arquitecto Emiliano Espasandín, en Metro y Medio. Cuidanos porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras. Y lo vas a poder escuchar en vivo, porque se viene el festival del año y ahí van a estar el 2 y 3 de abril en Costanera Sur. Lo vas a escuchar acá por Metro, de Black Keys, Pearl Jam, Hot Chip, The Doors, Cinema Club, Kaiser Chiefs, The Hives y muchos artistas más. Va a haber arte, sustentabilidad, solidaridad, van a estar mis amigos de Un Minuto de Voz haciendo una manta gigante para las recorridas nocturnas, para que no haya frío para la gente que está en situación de calle. Va a haber meditación, donaciones, grafitis, poesía, camping, mucho más. Encontrá todo acerca del festival en el festivalmásgrande.com.ar. Acordate que Metro 951 es radio oficial.

estrenaba. Sí, te fuiste corriendo. Me fui corriendo. El lunes. El lunes nos fuimos al estreno de Peto Corriendo. Te fuiste corriendo. Ayer tuve escena de Pesach. Sí. ¿Cómo se llama la obra? Es Peto Corrido. No, la obra se llama No hay transición con Nico y con sí, Yumi. Tremendo. Así se llama la obra. Tremendo, tremendo. La obra bueno. se llama Saudade. Bueno, ¿cómo los veo? Los veo cambiados. Muy bien. Los veo cambiados. Sí, es que pasó mucho tiempo. Tuve esta pila para transición. Mirá, sí, hoy sí. Hoy vino bastante colocado. Porque fui hasta la puerta y vine corriendo y eso me dio power. Sí. Y te quitó bueno. un poco de aliento también. Uy. ¿Lo podés repetir? Sí. En la altura está. Cada vez antes de la transición me voy corriendo y vení. Sí. Un trotecito. Sí, por suerte tenemos este patio para venir a correr acá. ¿Para qué vamos a pagar la puerta a un gimnasio? Vengamos al patio. Qué rico escuchame. Huele Yumi, ¿eh? Sí. Porque el estudio tiene como un olor a... A segundo vagón del Sub TV. Sí, sí. Porque pasamos muchos programas, hay medialunas en el techo. Sí, sí. Llega Yumi y decís, ¿por qué no vino antes? A ver, ¿te puedo hablar, Yumi? Sí, pero ahí. Está en el ambiente. Olé la. Chico, Seba la huele en vivo. ¿Y? No lo recuerdo. Olélo a Nico. A ver, Nico. Justo no me puse perfume. Esto termina de joda, ¿viste? ¿Huelo bien? ¿Tienes? Nada, Nico no huele nada particular. Hoy no, huele muy bien. Sí. Hoy no me puse perfume porque vengo del tenis. Ah, okay. Me preguntaron recién si me bañé antes de venir, me bañé. Sí, sí, me, bañé sí. me bañé, me bañé, me bañé, me bañé. Me bañé ahí en la cancha, no en la cancha misma. Qué lindo vestuario. En el vestuario. Sería muy lindo. En el vestuario me bañé. Y que te riegue el que riega el ladrillo. Es buena. Bueno, en verano nos riega el que arregla, el canchero. El canchero. Que arregla la cancha. Nos riega, viste. Tenemos calor, estamos jugando. Si eché una regadita, le pedí si viene. ¿Te insultás, Nico, cuando haces algo mal en la cancha? Tengo un problema muy grave. Yo lo hablamos con el profe. Me enojo mucho. Y hoy el profe me dice. Debe ser insoportable. No, para mí no. No, soy imbancable. Ah, bueno. Soy imbancable. Y hoy el profe, tuvimos una charla técnica al final, al terminar, semipsicológica. Le mando un saludo. Omar Yoma se llama el profe. Lejano de los Yoma. Y. Tuvimos una charla técnica psicológica. ¿Sí? Y me dice, no, pero no te tenés que calentar. ¿No lo hablaste la semana pasada con Chela? Porque vino Chela acá. Y lo hablé en serio. ¿Y qué te dijo? Yo le pregunté, le digo, mira, ¿cómo manejás vos como tenista profesional? Como y él le decía, ¿qué agarró? Un pibe que juega al tenis para divertirse. Sí. No, Chela me prometió. Chela. ¿Qué me prometió? Otro chinchudo, dijo. ¿Qué me prometió Chela? Darte clase. Darme una clase gratis. Yeah. Me entrenaba en el mismo lugar donde voy yo. Uh-huh. ¿Sabes lo que me dijo Chela? Me dijo que acostumbrarse que en el tenis se pierde siempre. Se pierde siempre. Dice él, yo llegué a 15 en el mundo. ¿Tú sabes lo que es estar entre los 15 mejores de algo en el mundo? Yo lo sé porque lo estoy, pero me imagino con ustedes lo que debe ser. ¿Mejor de qué? Geminianos. Entre los 15 mejores geminianos del mundo. Espectacular. Bueno. Salió en la revista Fabs. Bueno. No, bueno. Sí. Dice él, ¿sabes lo que es? Yo llegué a ser 15 mejor del mundo y gané 6 torneos, ¿no? En toda mi carrera. Todo lo demás perdí. 6, claro. Es jodido, es jodido. Yo me hay grandes jugadores de fútbol que no salieron campeones. Eso lo dejo al aire, yo no me acuerdo todo eso. Sí, vos estabas haciendo dibujitos en la pared. Te habían dopado. Lo decíamos ayer. Bielsa dice: el triunfo es la excepción. Bianchi dijo: yo sé que voy a. Me voy a ir perdiendo, que el final del camino es la derrota. Bueno, esperemos que no se cumpla, pero Lionel Messi, acaso el mejor jugador de la historia. No, no, vamos por el mundial. Bueno, dale. ¿Sabes bueno. que tengo un presentimiento con este mundial y espero que se esté grabando? Sí. Que lo ganamos. Bueno, si lo dice Julieta, es cosa seria. Por eso te digo. Mirá vos, ¿sabes lo que sería? Lo tuve anoche el presentimiento. ¿Sabes lo que sería? Tirada, estirando la cama. ¿Viste cuando la cama, la funda abajo, se te salta un poquito y tenés que hacer como fuerza para ver? Estaba ahí enganchándola bien. Y levanté la cabeza y dije, es me parece que ganamos el mundial. ¿Sí? ¿Tenés alguna corazonada de contra quién? ¿La final? ¿Algo esa con Belarga? Bolivia. Ah, Bolivia. Belice. Belice. ¿Cómo lo dijiste? Ya le metimos un papa a lo Brazuca porque le metimos Le metimos una reina, le metimos una reina. Y ahora le metemos un. No sé, bueno, no quiero decir tranquilo, nada, falta tranquilo, mucho. Chicos, falta tranquilo. Mucho. Tendríamos falta que hacer mucho. Canciones. ¿Qué prefieren ahora? Sí, con línea. ¿Tener papa, reino o ganar un mundial? Ya, en orden. Papa. Mundial, papa, reina. Ah. Mundial, papa, reina. Mundial, papa, reina. Sí. Papa, mundial, reina. Quedaste sola en papa. Sí. No importa. Más, juguemos más. Más. Uh-huh. Más. Más. Bueno, que más. Se lo ocurra a ustedes. Claro, tenemos que ordene según su gusto, ¿eh? Chavo, sea argentino. Sí. Sí. No, no tengo más. No, el Chavo está bien mexicano. No, el Chavo está bien mexicano. Que el Chavo sea argentino o que Seinfeld sea uruguayo. Es imposible. Seinfeld uruguayo es imposible. No, eso es muy... Pero qué lindo para promocionar un stand-up, el Seinfeld uruguayo, ¿no? Espectacular. Que se llame Pablo Rogelio. En Uruguay yo fui varias veces a Uruguay. Sí. La pasé bárbaro. Yo no fui nunca. ¿No fuiste a Uruguay? No conozco Uruguay, nunca. ¿En serio? Bueno, Yumi va mucho. Bueno, perdón, es casi uruguayo. Yo llegué, Yumi, un domingo a Uruguay. Sí. Gris, triste.

Sí. Pará, estamos riendo con OJ. En Arena Beach. En Arena Beach. Sí, estamos viendo todos en un departamento. No, en OJ. Y a la madrugada, yo no podía más del dolor y lo despierto a Pablo. Pablo, le tuve que contar todo mientras. Llévame al hospital. Le digo, no te quiero contar más nada. Vos llévame al hospital, te voy contando. Muy Vamos bueno. al hospital. Me hacen una radiografía. Sí. Bueno, y, qué sé yo, lo llamo un tío médico. Me dicen que tengo esto, fenómeno. Vemos bien la radiografía. Le digo, Pablo, este es mi pito. Porque me sacaron de un lado. Se vislumbraba. Circuncidado, todo. Sí. Mal,